Buenas tardes a todas, a todos. Pregunto antes de comenzar, había un compañero que estaba en el acampe y que nos había pedido hacer un comentario, no sé si está por acá. La campa de Congreso, ¿no? Bueno. Ahí arranca sí, Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía. Le invitamos a comentar. Esta es la tercera audiencia del juicio ético y popular a las corporaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Es un proceso de justicia popular, de justicia ética, que venimos realizando una gran cantidad de organizaciones, de colectivos, de movimientos sociales. Se hizo la primera audiencia el 25 de septiembre en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, contra IRSA. Hubo otra audiencia, la segunda, que se hizo en el Parque Centenario en este fin de semana contra Salvatori. Esta es la tercera audiencia contra la corporación y contra Siliviano. Está prevista hace bastante tiempo, es parte de un proceso de discusión sobre la privatización de la ciudad, sobre quiénes se están apropiando de la Ciudad de Buenos Aires, de lo que debiera ser los servicios públicos, de las condiciones de vida de la población, quiénes benefician y quiénes pierden o quiénes perdemos con esta apropiación. Y toda la información que se viene dando a través de las fiscalías populares y a través de los testimonios que nos puedan hacer llegar, se está levantando, se está organizando para tratar de tener un documento que pueda sernos de utilidad a quienes queremos enfrentar a estas corporaciones. Quiero decir que nos está acompañando en este momento la compañera Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que le agradecemos su presencia acá. También a la compañera Mirta de Capomba, del Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Aredes, le agradecemos su presencia con nosotros. También está la compañera Liliana Daunes, que integra el Tribunal Ético y Popular, y le agradecemos acá su presencia. Vamos a comenzar proyectando un pequeño video que habla de esto que estamos haciendo. Bueno, obviamente es importante para la gente que está allí también acceder a algunas imágenes, por eso ese video que no es obviamente lo mejor para nosotros, pero vamos a escucharlo igual. Ya lo irán explicando, digo, los fiscales de la causa, los fiscales populares de esta causa, pero el grupo Cirigliano estuvo a cargo de TVA durante todo este tiempo. El grupo Roggio tiene a cargo Metrovías. A quien ayer el gobierno le ha quitado la concesión. Que le otorgaron después de el accidente de Once, ¿no? Se la quitaron a Cirigliano, se la dieron a Roggio. El estadio de Chantaveras, Córdoba, en el día de la inauguración. Y también en el campo de juego vemos al ingeniero Benito Royo, presidente de la empresa que construyó el estadio. Esta es la historia de Roggio, como tantos otros. Fundaron y crearon nuestra agencia. Él es el primero que elegimos estar del pasado a esta fiesta, pero junto a junto asume el compromiso de entrar de aquí y más cada año a todos que con su trabajo y talento hicieron grande nuestra historia. Juicio ético y popular a las construcciones de la ciudad de Buenos Aires. No todo será video, ¿eh? Lo más importante vendrá a través de las exposiciones, de los diferentes testigos, de los fiscales. La coordinación del Tribunal Ético Popular de la Nación, está Claudia Corona, ahí la escuchamos. Termina siendo la misma lucha, es una lucha contra las corporaciones, contra las transnacionales de la ciudad y de todos lados. Vamos a pedir un mensaje antes de iniciar esta sesión. Sí, buenas tardes. Bueno, nosotros estamos haciendo un acampe frente al Congreso, apoyando a Malvinas Argentina, que hace 36 días que está rechazando la instalación de Monsanto en la ruta 188 a pocos kilómetros de Córdoba. Creo que, bueno, lo nuestro es reforzarlo y, como dice esto, ¿no? Este espacio es contra las corporaciones y creo que nosotros claramente estamos contra estas corporaciones y todas las corporaciones que han venido a saquearnos. El mensaje es que nos gustaría invitarlos a pasar por este lugar, el acampe, y mañana viernes vamos a hacer un evento cultural con compañeros de distintas expresiones artísticas que nos van a acompañar. Así que bueno, muchas gracias por este espacio y gracias por compartir esta lucha, ¿no? La lucha contra estas corporaciones perversas, en nuestro caso es contra la monsantesca, ¿no? Es una monsantesca pelea la que tenemos nosotros. Gracias por la Hola, ahí está. Bueno, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Pablo Sisman, integrante de la teoría de políticas públicas, y lo que yo voy a presentar es el fruto de un trabajo colectivo de varios compañeros y compañeras que, bueno, hace unos años venimos algunos a través de la legislatura y también del laboratorio de políticas públicas en relación a En mi caso voy a hacer el grupo rojo, que fue el video, uno de los videos que vimos en la presentación. Después falta otro de los fiscales, que es Alejandro Berkovich, que bueno, él va a trabajar sobre corporaciones de los sirilianos. Así que en mi caso voy a detener a trabajar sobre sobre el grupo rojo y después, bueno, después de mi exposición un poco y de contarles un poco de qué se trata, vendrán los testigos y Alejandro Berkovich, que va a trabajar sobre el grupo sirigliano. Bueno, me va a acompañar de la exposición, me va a acompañar un PowerPoint que daremos, vaya ayudándome para ir contándoles que es bastante un poquito largo y un poco denso, pero tiene que ver con un poco saber quiénes son, a quiénes estamos enfrentando. Bueno, en principio contarles los antecedentes de la empresa y los orígenes de los capitales de Roggio. Roggio se instala en Argentina en el año 1908 a través de Benito Roggio Sociedad Anónima. Y sus orígenes, esta empresa comenzó a operar como contratista de diferentes obras. El grupo Roggio en la actualidad se encuentra integrado por más empresas. Esas empresas tienen una especialización o se dedican a temas de infraestructura, de servicios y también en la construcción, el transporte y la ingeniería ambiental. Acá este es un mapa que digamos, explica un poco la composición accionaria del grupo. Esto es lo que se llama un holding diversificado y complejo de composición accionaria, donde es una estructura piramidal, donde el grupo Roggio se encuentra a la cabeza de la pirámide, y el grupo Roggio a su vez tiene la posición del 97% de la empresa Clisa, que la empresa Clisa a su vez es una operadora de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, y a la vez de Clisa vamos a ver distintas unidades de negocios, que se diversifique tanto en temas de basura, infraestructura, transporte, que durante la exposición se van a ir detallando un poco más. Pero bueno, este grupo, como decía antes, es holding diversificado, y que eso significativamente de la obra pública, de las prestaciones de transporte de lo que es final de los 90. En lo que hace específicamente, acá hay otro PowerPoint, digamos, a Ciudad de Buenos Aires, que es donde nosotros estamos circunscribiendo nuestra investigación, la operación, digamos, del Grupo Roggio es sobre los subterráneos de Buenos Aires a través de la empresa Metrovías, y también tiene un millonario contrato de reducción de residuos, de la empresa Kiva de basura. Y también, por último, en el ámbito de la región metropolitana, lo que llamamos el AMBA, está asociada a Ferrovis, el grupo donde opera la UBOM. El que está hablando es el fiscal del caso Roggio, Pablo Sisman. En la empresa operadora de Mitre, de Sarmiento, y en los últimos días recibimos la noticia de que le estarían sacando a Roggio el control sobre Sarmiento. Seguramente lo que veníamos hablando es que hay compañeros que van a ser de testigos y también el otro fiscal van a aportar un poco más de información. Lo que nosotros queremos es que interesar, problematizar, digamos, dónde pone el acento el gobierno nacional en relación a por qué, cuál es la excusa de la estatización y por qué le saca el grupo Roggio el control del Sarmiento, que tiene que ver con que lo acusa de no controlar bien a los trabajadores, y es un argumento contrasindical cuando vamos a ver, digamos, después de la exposición, a través del modo de operación que tiene este grupo Roggio, cómo fuga capitales y ganancias en lugar de invertir en infraestructura, trenes, materiales, frenos, bueno, la cantidad la discusión sobre el Sarmiento parece ser que tiene que ver con el control sobre los trabajadores y no sobre la inversión que el grupo Roggio no ha hecho ni en el Sarmiento ni, como veremos después, en Metrovías y en los subtes. Así que nos parecía interesante. Tenemos alguna información que tenemos que los testigos, y Alejandro también nos va a ayudar como a poder pensar esto, que salió esa noticia de esta semana, ¿no? Pero bueno, después Metrovías es la operadora, como sabemos, Metrovías es la operadora de servicio de subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, y la estrategia corporativa de Roggio está fuertemente asociada a la captación de recursos del Estado. Bueno, pasemos a esta.

esta ciudad es operatoria que está haciendo Metrolink ahí, y, digamos, ¿cuál es la consecuencia más grande? Que toda esa plata, toda esa ganancia, todos esos subsidios, en lugar de ir a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, a las condiciones de infraestructura del subte, digamos, va a sus propias empresas, donde, ¿no?, vemos cómo se sigue creciendo y privatizando las ganancias. Por otro lado, bueno, por último, el paradigma desarrollado de Metrovía se extensible a la exploración de las concesiones que Roque tiene en los ferrocarriles también de pasajeros. La práctica de tercerización de trabajadores en empresas que poseen convenios colectivos de trabajo menos convenientes los trabajadores subterráneos y los ferroviarios hace que se pericen las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Bien. Un poco, ese es un poco el modelo de gestión que ellos tienen, digamos. Un modelo de gestión que básicamente está pensado en los subsidios, en fuga de capitales y tercerizaciones. Un poco tiene, ese es el modo de gestión del grupo. Algo que nosotros queríamos destacar tenía que ver con la complicidad y las relaciones que tienen y el vínculo con el poder político. Como sabemos, todas estas corporaciones, y fuimos viendo en las otras audiencias, estas corporaciones económicas tienen mucho vínculo con el poder político. En Rocio lo que vamos a ver es vínculo con el poder político, tanto nacional, a nivel provincial, a nivel de la ciudad. Tal vez un poco nosotros circunscriptos más en la ciudad de Buenos Aires, lo que vemos es, bueno, que la relación entre Benito Rocio y Macri data de hace más de 20 años. De hecho, Benito Rocio y Mauricio Macri eran amigos y tenían el negocio juntos cuando Macri estaba en Sireco, que era la empresa de Franco Macri, su papá, y entre juntos llegaron a tener el gran negocio de los trenes de Belgrano, que es la red de ferroviaria más extensa del país. Bueno, los negocios entre ellos datan de hace mucho tiempo y en los últimos años se ha profundizado porque el gobierno de la ciudad le renueva continuamente la explotación de los terrenos de aires, más allá de todas las denuncias que tiene por los accidentes que hubo, por la falta de inversión en infraestructura, por las condiciones de confianza de trabajadores y a trabajadoras, y porque se hizo el informe y otras denuncias sobre la fuga de capitales que hace el grupo, continuamente, año tras año, se le sigue renovando la gestión de los subterráneos de Buenos Aires al grupo Rocio. Y también la basura, o sea, el subte y la basura son dos ejes de negocio muy importantes en la ciudad de Buenos Aires, y que, bueno, acá como dice el PowerPoint, dice el subte y la basura son los contratos más importantes que tiene el gobierno porteño, y en los cuales el grupo Rocio, a través de Metrovía de Cliva, conserva gran parte de esos negocios. Bueno, eso tiene que ver con un poco con la relación con el poder político. También vimos viendo que tienen, ¿no?, a niveles provinciales, que nosotros no hemos hecho esta investigación, y bueno, a nivel nacional, lo mismo que en la ciudad, ¿no?, digamos, a nivel nacional, con el gobierno nacional, porque él también tiene renovado, bueno, salvo la noticia que decíamos al principio de comenzar la audiencia, con que estarían sacando la administración del Sarmiento, el resto fue renovado también, tanto a ellos como a los auxiliares, se les fue renovando año tras año la concesión. Bueno, después tenemos otro ítem que tiene que ver un poco con cómo ellos lavan la cara, cómo se muestran, ¿no?, lo que se llama la responsabilidad social empresaria, que es un ítem un poco de investigación que es parte de las audiencias, que es mostrar un poco tal vez cómo ellos tratan de lavar la cara a través de los proyectos que tienen de asistencialismo y política de cooptación, sobre todo, que hacen. Rocio participa en distintos proyectos sociales, dice, fundamentalmente orientados a la educación. Actualmente Rocio, Asociación Anónima, a través de la AEA, que es la Asociación de Empresarios de Argentina, y junto a un grupo de empresas, participan en el acompañamiento y financiamiento de los proyectos Escuela Bicentenario, que coordina el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de UNESCO

puedo ver y escuchar varias. Algunas pueden estar presentes hoy acá, otras no pueden, no pudieron estar presentes, pero alrededor del ciclo de la basura encontramos a un montón de compañeros y compañeras, sobre todo en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que organizan cotidianamente para enfrentar el negocio de la basura en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y después, obviamente, todos los trabajadores y trabajadoras del subte de ferrocarril que cotidianamente enfrentan y viven en carne propia esta lucha. Los familiares de la tragedia de Castelar, la tragedia de Once, y seguro algunas resistencias más que se multiplican día a día enfrentando a este grupo rocio, y bueno, y seguramente en un rato veremos al grupo siciliano. Así que, de nuestra parte, queda solamente pasar el informe, seguramente después de escrito, lo vamos a socializar con el resto. Ya veo alrededor nuestro a varios testigos de esta audiencia, así que me parece que estaría bueno ya pasarle las palabras a ellos. Así que, bueno, muchas gracias. Pablo Sisman actuó como fiscal contra el grupo Rocio y ahora van a venir los testigos. Ahí está. Bueno, ahora queremos llamar a los testigos de lo que serían los alegatos contra Rocio. Para eso le vamos a pedir que pase primero a Manuel Compañés, trabajador del subte, integrante del sindicato del subte, y después va a tener la palabra Marcos Pelaya, del colectivo Por la Igualdad. Buenos días, mi nombre es Manuel Compañés, trabajo en el subte hace 20 años, fui delegado durante 6 años y actualmente soy parte del sindicato del subte. Quiero reafirmar las palabras de mi compañero y capaz sumarle algunos datos y aportar en la visión que él nos dio. Por ejemplo, él nos dijo que las empresas tercerizadas fugaron ganancias por 920 millones de pesos. Y para dar una idea de qué lo que significa esto, equivale aproximadamente a 4 kilómetros subdeterminados. También podemos hacer otro tipo de mediciones, comparar la cantidad de boletos presupuestados en el contrato de concesión del año 93 con la cantidad de boletos realmente vendidos al día de hoy y su diferencia, la estafa, obviamente el contrato de concesión, que equivale aproximadamente a 7, 8 kilómetros de subterráneo construidos y terminados. Y así podríamos seguir una tras otra las estafas que viene haciendo el grupo Rogio, por los cuales en el día de hoy el subterráneo podría tener una dimensión mucho más importante de la que tenemos. Otro dato, por ejemplo, en el año 2011, el kilómetro de subte construido equivalía a 50 millones de dólares, pagado por subterráneo de Buenos Aires, empresa que dirige Macri. En el año 2012, el kilómetro de subterráneo pasó a valer 100 millones de dólares. O sea que aumentó en un año el 100% en dólares. En ningún país del mundo hay este tipo de inflación en dólares. Pero esto, que son datos, nos remite o nos hace preguntarnos por qué en la Ciudad de Buenos Aires la mitad de los barrios solamente tiene subterráneos. Y la otra mitad de los barrios, aunque pagan los impuestos con los cuales tanto Macri como Rogio se vienen enriqueciendo, no tienen subterráneo. Pregunta que capaz no se entienda por parte de un habitante de nuestra ciudad. Y no se entienda porque estamos muy mal acostumbrados. ¿Por qué el subterráneo de Buenos Aires no llega a Avellaneda, no llega a Lanús, no llega a La Matanza, no llega a San Martín, no llega a Vicente López, si están los recursos y las posibilidades de construirlos? Porque hay empresas que construyen formaciones de subterráneo, como es Enfer, que está donde se junta el Mitre con la General Paz, que desde hace años que no le hacen construir formaciones subterráneas cuando tiene las posibilidades técnicas de realizarlo. Entonces nos estamos preguntando por qué Esbase y Metrovía no están dando el servicio que les corresponde, tanto para los habitantes de nuestra ciudad como para los habitantes del conurbano, cuando el dinero lo tienen y se lo están robando. Pero también tenemos que preguntarnos por el servicio. Todos los días, ya es una naturalidad, hace muchos años, todos los pasajeros tienen que subir empujándose al subterráneo. Nosotros, los que trabajamos todos los días, vemos que a veces incluso los pasajeros se golpean entre ellos para poder subir al subte. ¿Por qué? Porque Rogio y Macri tienen negocios y les es mucho más rentable que el pasajero viaje de esa forma que dar un servicio que corresponde. Es mucho más rentable que un subte pase cada 10 minutos que pase cada 2 minutos. Y igual para ellos la cuenta es muy fácil. La gente paga igual el pasaje. Entonces, ¿para qué le voy a dar un buen servicio? Así es como Rogio y como Macri tratan al pasajero. Y cómo tratan a los vecinos, a los cuales no le dan la posibilidad de tener un servicio que llegue hasta la puerta de su casa. En el año 2011, Metrovías recibió 858 millones de pesos en subsidios por parte del gobierno nacional. ¿Dónde está ese dinero? Una parte lo mismo fue fugado por las empresas tercerizadas, que como no cotizan en bolsa, no tienen que dar explicaciones a dónde se va ese dinero, y por otra parte no tienen que dividir entre los accionistas las ganancias. Pero, por ejemplo, hay cuentas extrañas. Bueno. A ver, se cortó la luz en la estación 11. Qué casualidad, ¿no? En medio de... del tercer juicio ético y popular de las corporaciones en la ciudad de Buenos Aires. Se cortó la luz allí en el hall de la estación 11, donde están los compañeros, entre otros, de Pañuelos en Rebeldía, sosteniendo esta transmisión especial. Estaba hablando Manuel Compañés, trabajador del subte, hablando de la situación de Rocio, del grupo Rocio, que está a cargo de Metrovías y, por tanto, a través de Metrovías, de la concesión de subterráneos de Buenos Aires. Vamos a retomar el contacto, ya están trabajando nuestros compañeros ahí. Así que seguramente vamos a estar regresando en un instante a poder escucharlos con normalidad. Ya pasó Pablo Sisman, que es el fiscal de la causa, la que tiene que ver con el grupo Rocio, con el grupo... Vamos bien. Ahí está, ahí volvimos. Bueno, voy a hablar un poco, por favor, también de la empresa para que no nos corten la luz. En el año 2011, Metrovías recibió por parte del gobierno nacional 858 millones de pesos en subsidios directos. No contabilizo todos los subsidios indirectos porque son muy difíciles de rastrear. ¿Dónde va ese dinero? Por un lado se fuga de las empresas tercerizadas, pero cuando nosotros leemos los volantes de la empresa Metrovías encontramos que en los salarios de los trabajadores, más los salarios supervisores, jefes, gerentes y directores, se gastan alrededor de 450 millones de pesos. Pero los costos y los gastos para de pago de salarios rondan los 300 millones de pesos. ¿Cómo se puede explicar que gasten 300 millones de pesos para imprimir los recibos de 3.100 trabajadores? Los funcionarios que tienen que ver estos costos, que son los que dan los subsidios, ¿no se dan cuenta de este tipo de gastos que tiene la empresa Metrovías? ¿A dónde están mirando todos los funcionarios? Y así como Metrovías trata a los pasajeros y como trata a los vecinos, también nos trata a los trabajadores. El compañero que me precedió contó que en los últimos 2 años tuvimos 4 compañeros que murieron. De los cuatro compañeros, tres murieron por electrocución, lo que demuestra que no hay térmica, no hay disyuntores, o sea, lo que en cualquier casa, en el subte no existe, no hay medidas de seguridad, y un compañero murió atropellado en una formación. Sin embargo, para hacer un paralelismo con este juicio que hoy nos encontramos, hoy se dio el veredicto en primera instancia de uno de estos juicios. Terminó el veredicto que se hizo la muerte de uno de los compañeros. El resultado que dio el juez fue todos los supervisores, jefes, gerentes, Rogio mismo, toda la línea de Metrovías, todos fueron absueltos. Y en realidad uno puede decir, este es un juez hijo de puta, que lo único que hace es ser un juez de los empresarios. Pero la realidad es que nos está poniendo enfrente de la realidad. Nos está diciendo, estos son empresarios. Los empresarios están hechos para ganar dinero. No están hechos para dar un buen servicio. No están hechos para que el subte llegue a toda la ciudad o que llegue al conurbano. Los empresarios no están para que haya más formaciones. No están para que el pasajero pueda viajar. Para eso no están los empresarios. Lo que nos está diciendo el juez es que donde hay empresarios, el dinero no tiene olor, el dinero no tiene color, el dinero no tiene sentimientos. A un billete le da exactamente lo mismo si ayer fue impreso o si ese dinero está lleno de sangre. Igualmente es un billete que vale exactamente lo mismo. Eso es lo que nos está diciendo la justicia cuando absuelve a Rogio y a todos sus funcionarios. Lo que nos está diciendo es que el dinero no tiene sentimientos. Le da exactamente lo mismo que una mujer, ahora ya no tiene más a su esposo, que murió electrocutado. Nos está diciendo este juez que al dinero y a los empresarios le da exactamente lo mismo que sus hijos ya no tengan un padre, que sus compañeros no tengan más un amigo. Lo que nos está diciendo claramente este juez es que nosotros tenemos que hacer cargo. No sirve realmente la justicia, somos los trabajadores los que tenemos que hacernos cargo, los que tenemos que echar arroyo y todos los que los están encubriendo. Gracias, compañeros. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, para seguir el hilo de las posiciones, diferentes posiciones con muchos datos, y también uniendo un poco a la lógica de la jornada anterior, ¿no? Donde hablábamos del grupo IRSA, y como que hay un hilo conductor, y ese hilo conductor muy bien puede rotularse como cuando hay una crisis, hay una oportunidad de negocios increíble. Eso lo dijo Einstein, el titular de IRSA, en una entrevista, ¿no? Y es como podría ser el eslogan empresarial de todas las corporaciones que lucran con el Estado. No es la excepción del Grupo Rogio, claramente. Desde los 90, de los inicios, ¿no? De la época de las privatizaciones, haberle otorgado la concesión del subterráneo de los ferrocarriles Urquiza a una empresa que no tenía experiencia en gestión y función de transporte, haberle dado todos los recursos para eso, haber el Estado creado de alguna manera todas las condiciones económicas para que esa empresa empiece a operar como un prestador de servicio público de transporte, no solo en Argentina, sino con una expansión a Latinoamérica, ¿no? Bueno, los 90 ya lo conocemos. Fue una época donde el Estado Nacional prácticamente jugaba de socio con los empresarios, donde las inversiones se hacían a un costo altísimo y con del traspaso del costo, sobre todo a los usuarios, en las tarifas. Ahora, yo quiero retomar la historia del Grupo Rogio a partir de unas investigaciones que me tocó personalmente. Una intención es del año 2006. Lógicamente que la oportunidad de la crisis que dio el 2001 para los empresarios, la renegociación de contratos arbitraria justamente a partir del 2002,

les pasó. O sea, el gobierno de Macri agarró la concesión, tomó el control de la concesión de los subterráneos sin haber hecho una auditoría contable, legal, financiera, que abarque todos los años, los años de prestación del servicio de Metrovías. Macri, en el año 2012, subió tarifa a los avales 50, convalidando y sin haber hecho un análisis de la estructura de costos. Esto porque son socios, claramente, ya lo explicaron con las sociedades que tuvieron en otro momento, claramente se le compró absolutamente todos los costos. La ciudad tomó un subte con costos totalmente inflados y no hizo ningún tipo de control. La ciudad de Buenos Aires, además de tomarle, le garantizó la operación hasta el 2017 a esta empresa. Hoy el gobierno de la ciudad mandó un presupuesto para el año 2014, el cual pre una tarifa de 3,50 y es más 900 millones de subsidios. Eso la verdad que ya es un escándalo que tenemos que revisar y todos participar, como fue la última audiencia pública, que masivamente todas las organizaciones, los representantes vinculados, dieron testimonio y prueba suficiente de que era dejarlo subir el costo a 3,50 cuando en realidad yo cada vez gano más plata y tiene menos responsabilidades. Y último que quiero recalcar con respecto a esto, Macri hizo un nuevo contrato con el Grupo Rogio que va a durar hasta el 2017. Este nuevo contrato le deslinda responsabilidades. Si antes decíamos que el grupo ganaba y no cumplía, ahora le sacaron responsabilidades que implican costos como ser mantenimiento, arreglo de los coches, hasta la cuestión estética, ¿no? La limpieza también. Todo va a cuenta del gobierno de la ciudad. El Grupo Rogio cada vez gana más plata en concepto de subsidios. Ustedes verán el estado, hasta los grafitis, todas las formaciones, los vagones todos pintados. Bueno, es la responsabilidad no solo de la UNA, sino de la manutención y el cuidado del Grupo Rogio. Hasta eso lo va a dar el porteño a través del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claramente, la complicidad del gobierno de Macri continúa el esquema de negocios y de grandes ganancias para el Grupo Rogio. Eso está documentado, claramente lo vamos a acompañar con más números de lo que ya lo acompañé, que también fueron expuestos acá. Y con respecto, también metiendo un poco del tema siciliano, y a todos para ponernos en movimiento en el análisis, también de lo que se vino en el negocio del Metrobús. Cuando hablamos del Metrobús, uno ve unos carriles vivos con unas estaciones que son costosísimas. Bueno, el Macri tiene muy bien planeado. Vamos a corregir ese error que tenemos en la señal que nos llega desde la estación 11, donde Manuel Compañía se está refiriéndose a la relación entre el Grupo Rogio y el macrismo en la gestión del subte. Quien está hablando ahora es trabajador de subterráneos y se estaba refiriendo a esta relación tan particular, ¿no? De tantos años de trabajo conjunto. Con una cantidad de líneas de colectivos en el área metropolitana. El Metrobús es pensado para que cada vez haya menos líneas de colectivos, menos recorridos y menos empresas operen. Entonces, un llamado de atención puede ser un muy buen puntapié para que juntos discutamos y nos vemos a este racional, a esta lógica empresarial de concentración empresarial, del cual uno de los grandes beneficiados va a ser el grupo cerero, en este caso Plaza. Bueno, les agradezco y vamos a poner también más datos duros para que quede tan pesado en la exposición, sino que va a ser acompañado para que todos los conozcamos. Gracias. Bien, Manuel Compañés, allí estuvo hablando como testigo. Recordamos que ya estuvo Pablo Sisman a modo de fiscal, que se está tratando el caso del Grupo Rogio, después se va a tratar el caso del Grupo Siciliano. Y ahora va a aparecer seguramente otro testigo. Esta audiencia, como todo el proceso de juicio, es un proceso político, pedagógico, también de movilización. Y en estos días en la legislatura de la ciudad se tiene un paquete nuevo de leyes contra los ciudadanos de la ciudad, para comentar esto y hacer una convocatoria. Claudio Color estaba haciendo referencia a un paquete de leyes que, al igual que el año pasado, que las dos bancadas, las dos minorías, las dos primeras minorías, el Frente para la Victoria y el PRO, en realidad el PRO y el Frente para la Victoria, en ese orden, estuvieron haciéndose cargo de sacar un paquete de leyes, algunas bastante regresivas, ¿no? Que después dieron lugar a la represión en el Borda, ¿no? Entre otras cosas, a la mudanza del edificio del Plata de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay otro paquete de leyes ahora que se viene tratando, o sea, que en realidad que se cree que se va a tratar en los últimos dos meses del año, cuando pasen las elecciones, cerca de 40 leyes, 37 proyectos de ley. A ver si meten ahí, ya que van a tratar esas cosas, a ver si meten la expropiación definitiva de IMPA, ¿no? De la fábrica recuperada que todavía está intentando lograr la expropiación definitiva y que tuvo un fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia hace un par de semanas, cuando en realidad la Corte rechazó tratar un recurso de queja que había presentado como última instancia la gente de IMPA luego del fallo adverso de la Sala A de la Cámara Federal, que declaró inconstitucional la expropiación de la fábrica IMPA a favor de los trabajadores por considerarla propiedad privada. El famoso asunto de la propiedad privada, digo, por decir que iba en contra de la propiedad privada, argumento principal del fallo de la Cámara Federal que ahora la Corte Suprema de Justicia se, cambian, vos, se negó a tratar. Volvemos a 11. Por algún tipo de designación que logre a lo que haga que se vaya a la legislatura seguir con su estructura política. En este marco, este conjunto de organizaciones, estamos haciendo una campaña. Esta campaña tiene tres ejes principales. Uno es rechazar que no continúe la venta pública. El segundo eje es que todo este paquete de leyes no sea tratado en el legislativo. Digamos que ninguna de estas leyes tiene una prioridad necesaria. No son en leyes que tienen que ver con la urgencia, ni con la necesidad, ni con los derechos de los habitantes de la ciudad. Y que, por lo tanto, no queremos que este paquete de leyes se trate conjuntamente, en forma simultánea, con la designación de los cargos, ni con la retirada de 30 legisladores de la ciudad. Y nuestro pedido es que estas leyes, en cierta forma, no se trate en el legislativo, pero sí se trate el año que viene, y el año que viene sí o sí se tenga que hacer una consulta comunal y popular previa al tratamiento legislativo de las leyes, haciendo este ejercicio de nuestro derecho, al derecho a la participación, que es vulnerado constantemente tanto por el gobierno de la ciudad como por el gobierno nacional. La invitación es concreta. La primera actividad que vamos a realizar en conjunto es el día de mañana a 5 de la tarde en la legislatura porteña. En ese horario estamos convocando a los legisladores actuales y a los candidatos a legisladores a que se pronuncien sobre este paquete de leyes, saber cuál va a ser su postura, cuál va a ser su decisión al momento de votarla, si van a impulsar el tratamiento o van a resistir y van a actuar en forma transparente. Y la nueva convocatoria va a ser el día miércoles a 10 de la mañana, donde se va a realizar una movilización con el objetivo de rechazo al proyecto de ley particular, que es el plan maestro para la Comuna 8, y se va a realizar una manifestación en contra de la criminalización de los luchadores sociales que están siendo perseguidos por la justicia, por el gobierno de la ciudad, por la toma y ocupación del parque interamericano, donde tanto las fuerzas de seguridad, como la metropolitana, como la federal, asesinaron a tres de nuestros compañeros, y no satisfechos con eso siguen persiguiendo a aquellos que trataban de resistir esta forma de salvajismo en la represión. Bueno, sumamos esta campaña a todas las organizaciones habitantes de la ciudad que estén en acuerdo en seguir defendiendo nuestros derechos a la ciudad y a participar en estas acciones conjuntas. Gracias. El que estaba explicando esta situación es, bueno, Jonathan Valdivieso. Vamos a Andrea Cotiño, que se acerque también a la vez a decir y agradecemos su presencia. Bueno, vamos a dar lugar ahora a la intervención del otro fiscal que va a hacer su denuncia. Es el compañero Alejandro Berkovich, es periodista, es economista y ha venido representando al grupo Rojo y Siciliano, así que bueno, nos va a presentar Alejandro Berkovich, el periodista, va a estar cumpliendo el rol de fiscal contra el grupo Siciliano. Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos. Los que están pasando, frenen 5 minutos. El que está volviendo a su casa, está pasando, frene, quédense, escuche esto, que es información muy sensible. Por ahí se queda 5 minutos, se entera quién es el que lo hace perder media hora o una hora por día, todos los días de su vida. Así que puede ser eso. Estamos haciendo un juicio ético y popular a las corporaciones y en ese de los cuatro jinetes del apocalipsis que había al principio, quedan en pie. Y acá estamos hablando de ellos, así que quédense, acérquense, somos un montón, hay sonido y estamos hablando de las corporaciones que le arruinan la vida a diario. Siciliano, Rocio, Romero, bueno, me piden una vez fiscal, yo no sé qué es eso, pero sí seguí de cerca el trabajo de un fiscal que instruyó la causa de 11 en todo el trayecto que tuvo hasta ahora, desde esa masacre que allá atrás mató a 51 personas el 22 de febrero del año pasado. Ese fiscal es Federico Delgado, y lo terminaron corriendo de la causa final, quizás porque hizo el mejor trabajo yo haya visto en un fiscal en mis 14 años como periodista. La verdad que la tarea que hizo Delgado fue impresionante, no solo por el trabajo muy, muy puntilloso a la hora de grabar datos o cómo ya nos caga a diario y nos vino cagando, pero sigue haciéndolo porque sigue teniendo 21 de las 135 líneas de colectivo de Capital Federal, 15 líneas de colectivos de urbanos. Si usted viene para acá, señora, quédese que estamos contando lo que les hacen los que lo transportan. Bueno, tiene un montón de empresas todavía, Silvia. Tiene, sí, 21 de las 135 líneas de colectivos de Capital, otras 15 líneas del conurbano, varias más urbanas en La Pampa, Bahía Blanca. También tiene ómnibus de larga distancia, Sirilianos. Sirigliano ese que está procesado junto con otros 28 por haber matado 51 pasajeros como nosotros acá en el N1. Bueno, ese es el que sigue transportando a miles de personas por día en los colectivos del Grupo Plaza y siguen autorizando que lo transporte. Y no solo eso, Sirigliano tiene también una de las cuatro fábricas de vagones y de trenes del país. Están acá los compañeros de Enfer, que trabaja en esa fábrica y que con gran valentía han denunciado todos los negociados de Siciliano, lo cual les valió una persecución judicial como yo tampoco nunca vi en mi carrera contra un cuerpo de delegados combativos como son ellos. Los Sicilianos tienen esa fábrica de vagones donde el gobierno sigue encargando arreglos de los vagones de tren. O sea, el tipo que chocó los vagones de tren porque no tenían frenos es el encargado de ponerle frenos a los nuevos o a los que en realidad están recauchutando. ¿Pero qué es más preocupante que eso? Y ahora la solución que encontró el gobierno es comprarle vagones y trenes a China, a los chinos. ¿Y qué va a pasar con los compañeros que saben hacer trenes, que saben hacer vagones, que más son uno de los cuerpos y colectivos de trabajadores mejor organizados del país? Bueno, eso es lo que nos preguntamos todos, porque tienen causas judiciales, persecución, los van a sacar el patrullero a la casa, y todos esos elementos no están incluidos en la causa que se sigue contra Siciliano. Nosotros esperamos, por supuesto, que Siciliano vaya preso, ¿no? Como fiscal de juicio ético, me gustaría poder pedir la pena máxima. Pero claro, nosotros no tenemos el imperio de la ley para meterlo tras las rejas, por lo cual vamos a tener que ejercer una gran presión como sociedad para que Siciliano termine preso efectivamente por todo lo que cometió y por toda la que se llevó. Vamos a hablar un poquito de la que se llevó. Cirilano, bueno, tuvo las concesiones desde los años 90, desde que se privatizaron los trenes, y se armó un esquema que les quedó a pedir de boca, Cirilano. El Estado hacía cargo de las reparaciones, se las contrataba al propio Cirilano, y en el 98 hubo investigaciones sobre precios hasta 3% de Cirilano, 4.000%. O sea, los tipos cobran 40 veces lo que vale un arreglo y se lo pagaban a sí mismo con plata de los impuestos de todos nosotros. De esa causa zafaron los Cirilianos y siguieron operando los trenes a chocarlos. Y no solo eso, en 2001 le prorrogaron la concesión de TVA. Ustedes acá ven el loguito de TVA, que ya no lo vemos más en los vagones, a pesar de que son los mismos vagones de la época de TVA. Pero en el 2001, la Alianza le prorrogó la concesión a los Cirilianos. La CNRT, la Comisión Regular de Transporte, es de supuesto. Tenemos que dirigir para quejarnos cuando hay un mal servicio, contabilizaba, escuchen esto, 869 accidentes en el Mitre y 1.198 accidentes en el Sarmiento. ¿Saben por qué le extendieron igual la concesión a Cirilano? Bueno, por la firma en ese momento de Domingo Caro, había vuelto a ser ministro, claro, era ministro cuando las privatizaron, se lo regaló. Después vino la Alianza, pero le puso también el ministro a Cavallo. Entonces Cavallo le autorizó la prórroga de la concesión. Y en el medio, esto es muy curioso, porque dicen que la derecha, ahora vieron el PRO que está haciendo campaña, está cerrando la campaña en este momento, dicen que la derecha es menos corrupta. ¿Saben por qué les extendió la concesión Cavallo? Que los Cirilianos le habían garpado los locales de Acción por la República. Así de cabeza son. Le habían pagaron los alquileres de la Administración República y Cavallo le devuelve el favor extendiéndole la concesión. Jaime, el ministro el secretario de Transporte, hemos solo decidido en un cumpleaños, lo tengo por acá, ¿ver? En un cumpleaños de Jaime, ocurrió algo muy gracioso. Estaban en el country donde vive Jaime en Córdoba, hasta el country Cuatro Hojas de Córdoba. Y fue el cumpleaños de Cirilano, de Jaime, perdón. Y los Cirilianos tienen un aras. ¿Alguien sabe lo que es un aras acá? Bueno, sí, es una Está hablando Alejandro Berkovich a modo de fiscal contra el grupo Cirilano. Mirá, mientras recuperamos la señal, escúchate esto que viene a cuento. La unidad 3772 ingresaba e impactaba contra el paragolpes en el andén 2 de la plaza 11. Allí se montaba el segundo vagón sobre el primero. Fueron en los dos primeros vagones donde se produjeron la mayor cantidad de personas heridas y también fallecidas. Dígame, señora, ¿a quién está buscando su hijo, no? Estoy buscando a Lucas Meguí Reyes, mi hijo, tiene 20 años, salió de Padua para el trabajo, bajaba en 11, nunca llegó al trabajo. Ahí el problema del sacudón lo hace Lado Moreno, Lado 11 no lo hace, así que no es una cosa normal del equipo como me dijeron. Tiene que avisar, tiene que estar en este listado que me muestran a mí. La única contención que tuve ahora cuando llegué acá fue entrar a ver las fotos para reconocer los muertos. Junto a la vía Trabajo Argentino, porque los vagones que hoy se ponen en marcha son construidos absolutamente en talleres y fábricas argentinas y hechas por manos de argentinos. No está mi hijo ahí. Y por error, por negligencia, por falta de corazón, volvimos a ver fotos de alguien que ya dijimos que no es mi hijo. supuestamente no hay más fotos para ver. Así que si Luca no está entre los que hay que reconocer, está en algún lado. Sí, hace minutos en el hall central de la estación de Once, así vemos un grupo de amigos y allegados de Lucas Menghini Rey, uno de los chicos desaparecidos tras el accidente de tren en Once. Así se juntaron para reclamar por su aparición. Se me corta la corriente acá en el coche cabeza, la tracción, en el lado Moreno, en forma intermitente. Aparentemente es el coche cabeza, pero si se lo anulo los motores no camina nada el equipo. Hace falta una profunda reflexión. El tren es algo como argentinos, está muy vinculado con nuestra idiosincrasia. Pasan estas cosas en la sociedad. Cómo van pasando realmente los pueblos y el paisaje profundamente. Es algo muy entrañable. Por eso, cuando recién supuesto, estaba recorriendo ese vagón diferencial que va a permitir unir Mercedes con Once, felicitar con una vez más confort, a los equipos y también, de obviamente, con de la ciudad, diferenciales, porque es una cosa que agradecerles tenemos que comenzar a charlar trabajo los argentinos. Profesional. Sí, mirá, acá tengo freno largo. Le aplico 2 kilos y se quedó las presiones. ¿Le puede decir al operador de Moreno si no me lo puede revisar? Yo ya pasé por Padua. Estoy llegando a Merlo. Yo desde Padua ya anuncié que esto tiene freno largo. Quería saber quién me va a revisar esta formación. ¿Qué problema tenemos con el equipo de allí? Con freno largo. Le cuesta frenar a esto. Si no, lo cancelamos. ¿No se puede revisar a la vuelta ahí en Castelar? No, control, porque así yo no te aseguro. Es un final que uno no quería. Es un final que uno no deseaba. Pero es un final que está. ¿Cómo vamos a organizar nuestro modelo de desarrollo de transporte? ¿Qué va a pasar con los subsidios? Porque por un lado yo ahí escucho críticas a los subsidios, pero críticas si se aumentan las tarifas y críticas si no es buena la calidad del servicio. Es imposible, sí, pueden ver a la gente como está con el nerviosismo de la situación. Expresa más enérgico repudio al comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por la doctora Nilda Garré, en el cual se deja entrever la posibilidad de que Lucas tenga la responsabilidad sobre lo sucedido. La Retaguardia Radio. Volvemos a Estación 11 con Alejandro Berkovich haciendo de fiscal. Media hora más de lo que tardaba en 1974. ¿Cómo puede ser que nos roben la vida de esa manera? ¿Saben la que si multiplicamos la cantidad de horas que perdemos todos los trabajadores que usamos el tren por la plata que dejamos de ganar por vivir así? Lo incalculable que es esa transferencia de recursos de nosotros que tenemos que viajar apretados y lento. Lo más irritante es eso. Por supuesto, lo más irritante, lo más indignante y lo que hay que castigar es la muerte, la desidia respecto de la vida. Pero lo cotidiano, la humillación cotidiana de que el tren vaya más lento que la bicicleta, es algo que también nos tienen que pagar. Es algo que por lo cual también nos tienen que retribuir a los usuarios y a los trabajadores que usamos este tren todos los días. No los voy a aburrir más, la cantidad de cifras que se pueden decir sobre los sicilianos es infinita, solamente les voy a contar también que en la causa de Once consta que los sicilianos, con esta plata que les damos a diario los contribuyentes, se compraron muebles de lujo en Polinesia y en Indonesia, le pagaron la prepaga a su hermana, aunque no tenían nada que ver con la empresa. Tenían la tarjeta corporate del gobierno, la de la Secretaría de Transporte, y le pagaban la prepaga a toda la familia. Y sostuvieron un tren de vida que es indignante. Los cirilanos esperan el juicio, no tras las rejas, como sea el juicio de cualquier pibe chirro que tienen la fuerza de seguridad, muchas veces sin identificarse y reprimiéndolos antes. Los cirilanos esperan el juicio en una... No, en un solo lugar, se van moviendo. Tienen un piso en la Avenida del Libertador, donde a veces se verán el juicio. Y también tienen una mansión en Barrio Parque, 700 metros cuadrados, 6 habitaciones dormitorio, 8 baños de 4 plantas, o sea, 8 baños en 4 plantas, y un ascensor. Un ascensor. Bueno, esperemos que el ascensor... ande mejor que como ellos hicieron andar los trenes, porque no queremos que se mate el ascensor, queremos que termine su vida entre las rejas. Nada más, muchas gracias. Alejandro Berkovich, que hizo de fiscal contra el grupo siriliano. A ver cómo sigue esto, con testigos seguramente en la causa siriliano. Ahora sí, sí, ¿qué tal? Bueno, ahora van a empezar a venir los testigos, ¿no? Que van a dar sus alegatos, los que viven en carne propia día a día contra el grupo siriliano. Menciono a la primera persona que va a testificar. Yo voy a ir buscando al resto acá en el público. Les pido, por favor, que antes de testificar, antes de dar su testimonio, digan su nombre y si pertenecen a alguna agrupación de trabajadores, de usuarios. Por favor, lo hagan así y no perdemos tanto tiempo con presentaciones. Así que, bueno, ahora tomamos a Adrián Martínez Moreira, que es un familiar de víctima de 11. Hola. Yo vengo a hablar por mi compañero Pablo Zanatti. Un año sin voz y ya no hay palabras que calmen el llanto. Un año sin voz, y mi mente, mi corazón y mi cuerpo hacen de tu ausencia lo más irreparable. Por momentos absurdo y desde aquel día lo más imperdonable. Un año sin voz y quisiera decirte cuánto pasó. Mejor dicho, cuánto ocurrió sin voz a mi lado. Desde aquella mañana del 22 de febrero. Un año sin voz y atrás quedaron las visitas al hogar. Atrás quedaron los niños y nuestros sueños de adoptar. Un año sin voz y de aquellas 22 parejas que consultaban por los recursos de amparo, hoy hay 21 familias con los mismos nombres y los mismos derechos. Y en la nuestra, tu ausencia, que duele cada vez más. Solo falta voz. Un año sin voz y ya no más ensayos improvisados en el departamento. Ya no más la mesa tapada de tus lámparas de lava, de tus apuntes de AFADU, de tus maquetas, de tus muñecos, de los borradores de monólogos, de fotos impresas en tamaños irreales. Un año sin voz y los escenarios vacíos exigen respuestas. Y aquellos alumnos de zapatillartas siempre preguntando por vos. Y tus amigos, tus compañeros del teatro, siguen llamando, aunque ya no estés para que te hablen, para que los beses, los despegues o para que se cuelguen en tu espalda. Un año sin voz y ya no importa la ventana que nunca arreglamos. El departamento invadido por el silencio de tu ausencia pasó al destino de una nueva familia, una nueva historia. Un año sin voz, desde aquel 22 en el que se me fue el aliento, una vez más, en el que perdí mi fuerza. Era vos, en el que perdí tu entereza, tu empuje, tu abrazo, en el que perdí tus ojos y tu eterna sonrisa. Y solo quedó la insensibilidad de los poderosos, protocolos propuestos que nunca cumpliríamos, silencios que nunca decidíamos, ni pactos de silencio ni protocolos de Estado. Y aquel tren se lo llevó todo, y ese grupo de empresarios políticos, mezcla fatal de intereses en perjuicio de la vida, acabó con tus 35 años, con tus juveniles años de lucha, con tu amor y tu inocencia, el pan de tus ideas, tus armoniosas palabras, la serenidad de tu andar, la alegría de tus días. Un año y no pudiste estar cuando se alcanzaron tantas victorias. La recuperación judicial de mi identidad, las sentencias civiles, la consolidación de una causa federal por la desaparición de nuestros padres, el inicio del juicio y castigo, el derecho a la verdad sobre todas las cosas. Y hoy todo eso, que son victorias de hechos de hace 30 años, ese recorrido de lucha vuelve a repetirse con vos. Como siempre dijimos, las tragedias son inevitables. Y 11 fue una tragedia, porque pudo ser evitada, porque pudo prevenirse. 11, Pablo, fue una masacre que nos mostró una realidad que muchos no queríamos ver. Aquel 22 de octubre, la corrupción de la vida, el negociado del mundo de la entrega de un recurso como los ferrocarriles, en diferencia de un gobierno por un pueblo, la impunidad de los empresarios, el expreso de la vida y la discriminación social que siempre sufrimos, incluso de nuestros seres queridos, se unificaron en una gran masa que transformó nuestros sueños en algo imposible. Al menos en ese minuto, en ese instante, en que me sentí convencido de que nunca más volvería a verte, a abrazarte, a darte un beso. Un instante, un segundo, y de repente la desesperación. Listas de nombres, camillas, salas de hospitales cargadas del mismo dolor. Hospital Ramos Mejía, Santoyán, Rivadavia, Fernández, en clínicas, e incluso el Muñiz. En todos lados, la nada misma. La negación por saber que te perdía me llevaba a dejar mi número de teléfono en cada hospital, en hablar con las autoridades para explicarle tu caso, para darle tu búsqueda un poco más de peso, aunque al hacerlo comprendía a la perfección que no dejaba de ser más importante que los otros, que vos sos el otro, que vos eras todos y todas, y te llevaron y nos quitaron ese abrazo. Un año sin vos, y falta la pera del yo que creaste con Jime, tu amiga, tu cómplice nocturna. Un año sin vos, y la hija de Charlie sigue esperando verte para que le obsequies ese cachorro que prometiste. Pregunta por Pablo, como te llamaba media. Un año sin vos, y nuestra Estela ya no te recuerda. Se olvidó, papá hace de olvidarse tantas cosas. Un año sin vos, y las bufandas nunca más volvieron a perderse. No volvieron tampoco a renovarse. Ni tampoco las películas que bajabas de internet, ni los compilados de canciones para la niñez, el DVD de canciones completas de María Elena Walsh que me regalaste, todavía sigue en el cajón. Y sobre el modular, tu alcancía de emergencia, con tus pulseras, tus anillos, tus monedas históricas, tus llaveros y algunas entradas de Teatro por la Identidad, Quilmes Rock, y en el Ateneo, que quedaron de inolvidables salidas. Un año sin vos, tu taller de teatro de sombras, además de mudo, se quedó quieto. Tu Teatro por la Identidad perdió a uno de sus presentadores, al difusor de las gacetillas, al actor y al locutor. Un año sin vos, y tu proyecto sobre la historia de teatro abierto quedó inconcluso. Y tus monólogos quedaron sin que los hiciera, y en las reuniones de hijos, las miradas apuntan a mis ojos y luego como la mía hacia tu silla, esa de maderita roja. Un año de aquel día en que yo sonreía porque te iba a ver. El Sirá quedó en la heladera sin beber. Y como con mis viejos, dejo ese ejercicio que vos me enseñaste. Te escribo, te invoco en mi memoria, en la de nuestro amor y en la de nuestra historia. En la de nuestros eternos 9, casi 10 años. Atrás las aventuras, las noches, las alegrías, los miedos, las dudas, las huidas, el conflicto. Atrás el amor de todas las mañanas, los ojitos brillosos, tu mano sobre las mías. Atrás el San Martín, el Cervantes, el IFT. Atrás Sociales, la PADU, el Yuna y el UBASIT. Atrás el departamento de Don Bosco y el de La Valle. Atrás Kilómetro Cero, de SAB, Cero Consecuencia y Plaza Serrano. atrás Floppy Penachi, tu amiga, y ese país que no tuvimos, y ese camino que no pudimos seguir caminando, esa vida que no seguimos bailando. Atrás nuestra lucha por matrimonio igualitario y nuestra contradicción si lo decíamos o no. Atrás nuestros sueños y nuestras pesadillas. Y hoy, como siempre, algunos nos arrojan la misma indiferencia y pretenden modificar tu memoria, adulterar tu identidad, que seas algo que nunca fuiste. Pero el amor por vos y la memoria de tus propios compañeros late y pisa más fuerte. Aquí estamos. Hicimos lo que pudimos. Llegamos hasta donde nos dejaron. Pablo, Gordo, Pera, Gordín, Pablut, quisiera que fuese hoy esa tarde. Las escaleras de la facultad, el seminario de historia del arte y tu correo, aquí sí podemos. Nos dijimos aquella mañana, juntos por siempre, nos atrevimos, nos animamos, pudimos y vencimos. Y hoy, frente a tu ausencia física, te digo que de tu amor nació la vida y de tus cenizas el fuego de más vida, porque nada logrará apagarte, nada logrará vencerte, nada logrará borrarte. Justicia por vos, Pablo, justicia por las 52 víctimas de 11. Gracias. Bueno, duro el testimonio, ¿no? Por supuesto. Muy fuerte el testimonio de una de las familiares de una de las 52 víctimas de la masacre de 11. Va a ser difícil seguir después de esto, ¿eh? Hola, hola. Buenas tardes a todos los presentes en este juicio ético a estos grupos económicos, ¿no? Yo soy Ramón Duarte del Movimiento Nacional Ferroviario. Además soy conductor de trenes, pertenezco al Sindicato La Fraternidad. Venimos a testimoniar contra Sirigliano y TVA. Por todo el daño, bueno, acá se enumeró un montón de cosas. Uno dice, bueno, falta algo para decir de este grupo, y siempre hay algo porque es mucho el daño que han hecho. Nosotros como trabajadores lo soportamos en carne propia, lo seguimos soportando por castigos discriminatorios, despidos discriminatorios. Algunos hemos podido probar ante las justicias, pero yo creo que en esta cuestión puntual de Sirigliano, lo que nosotros señalamos hace muchísimos años es que Sirigliano es posible gracias a un gobierno, gracias a funcionarios del Estado, gracias a sindicalistas corruptos, como es el caso nuestro, de la fraternidad, que hemos tenido a Luna como secretario de Transporte, hemos tenido gente de la fraternidad en el ADIF. Digo, todo esto conformó una trilogía de o un triángulo de corrupción que no tuvo ningún tipo de escrúpulos en fundir el ferrocarril, en destrozar el patrimonio de los argentinos que se construyó con esfuerzo de generaciones de argentinos, de ferroviarios. Entonces, sabemos por qué el sistema se vuelve inseguro y casi una trampa mortal, pero también tenemos que saber que hay una connivencia entre los sindicalistas corruptos y los funcionarios del Estado. Hicieron daño al patrimonio, troncharon vidas humanas de pasajeros, pero también hicieron mucho daño a trabajadores, porque hoy hay trabajadores que todavía están sin trabajo, familias separadas, con hijos chicos. Bueno, esto todo lo provoca Sirigliano y TVA. Coincido con lo que se ha dicho aquí, Sirigliano tendría que estar preso. Van a estar hablando los compañeros de Enfer, trabajadores, que también denunciaron la corrupción de TVA, que ahora son procesados. Digo, esto es escandaloso. Mientras los que se roban al país, matan usuarios, persiguen trabajadores, se enriquecen, siguen libres, los trabajadores son perseguidos, la protesta es criminalizada. Entonces el testimonio nuestro es este. No todos los dirigentes son corruptos. Y las bases están atentas, pero hay una situación de connivencia que hay que verla. Hay que investigar a todos, de Siriliano para abajo y para arriba, a todos. Y hay responsabilidades políticas concretas. Por más que hoy un ministro anuncie estatización, nuevas medidas, esto lo produjo y tienen que asumirlo esta administración, este gobierno. Y Siriliano tiene que ser juzgado y bueno, es poco a la cadena perpetua. Se trató de vidas humanas, se trató de mucha destrucción, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de control y con complicidades muy manifiestas. Esto era lo que queríamos expresar en este, bueno, en este juicio ético y moral, ¿no?, que venimos a plantear a estos grupos económicos que, bueno, que hicieron todo este daño con dinero del pueblo argentino. Nada más. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La compañera Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, quería decir unas palabras porque se tiene que ir y quería compartir algo. Después le continuamos. Hola, buenas tardes a todos. Escuchándolos a los que ya hablaron, y escuchando esto último, cada vez en mí es más fuerte el derecho que tenemos, los derechos humanos. Y los derechos humanos, una de las cosas, es viajar bien, es estar tranquilo. Yo tomo el tren todos los días. Les puedo garantizar que los empujones que me recibo no son gratis, ¿eh? No son gratis. La gente viaja mal porque está mal, está enojada con un montón de cosas y entonces ahí dice, bueno, mi oportunidad de expresarme. Entonces se empujan, suben apretados, no respetan chicos, no, pero no tienen la culpa de ellos, ¿eh? Eso es segurísimo, no tenemos la culpa, ninguno de los que viajamos. Tienen la culpa, ¿quién no cuida al pasajero y quién nos hace viajar tan mal y a costa de accidentes como lo que han pasado, que son terribles? Por eso yo pienso que nosotros, todos los usuarios y toda la gente, tenemos que tener conciencia y tenemos que decir, yo estoy acá para reclamar los derechos que me corresponden y no callarse. Porque si le dejamos que reclamen solamente los de arriba que están reclamando y reclamando mal, no sirve. Nosotros tenemos que decir nuestra verdad. Y nuestra verdad es que estamos viajando mal. Pero mal en serio. Mal en serio. Nada, yo no quiero más muertes, no quiero más. No quiero sentarme en un asiento de un tren y estar tranquila, como pienso que todos ustedes también lo quieren. Por eso digo, no se callen, por favor. No se callen, reclamen. No dejen pasar por alto nada. Digan su propia verdad. Pese a quien le pese. Porque el que no quiere escuchar, bueno, que se la banque. Pero nosotros tenemos que decir nuestra verdad. Gracias, muchachos. Bueno, la hermosa Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, junto a Mirta Baravalle y Nora Cortiñas. Bueno, me presento, yo soy Pablo Barberán, soy de la Comisión Interna de los Trabajadores de ENFER. Él es mi compañero Ezequiel Peralta, también delegado de ENFER. También vemos en representación de PATSA, que es la planta de fabricación de colectivos de los sirilianos, figuran están dentro del mismo predio. Así que bueno, el compañero se tuvo que retirar y pero igual pidió que también digamos algunas cosas en nombre de ellos. Bueno, nada, como bien dijeron hace un rato, varios que nos antecedieron, nosotros estamos siendo una persecución sindical. Cuento cómo fue todo, porque para refrescarle un poco la memoria, nosotros una mañana, el 19 del año pasado, llegamos a fábrica, nos encontramos con dos bolquetes llenos de documentación prendiéndose fuego. Bueno, evidentemente igual de todo, había otros compañeros que nos habían dicho que durante noches anteriores había habido mucho movimiento de papeles, esto para que también reflejar la memoria, fue el 19 de marzo, a pocos días, el 22 de febrero había sido la masacre de Once, y menos de un mes después ya estaba habiendo movimiento de papeles. Así que bueno, nosotros sacamos fotos a ese bolquete, rescatamos alguna documentación que todavía no estaba prendida del todo fuego, la resguardamos, y después de eso pasó mucho tiempo. La mañana del 5 de junio del año pasado también nos enteramos que dentro de la caldera, que es la que provee agua caliente a los vestuarios de Enfer, es un sótano muy grande, nos enteramos a través de un compañero de mantenimiento que había un montón de papeles, estaban ahí guardados, o sea, un lugar totalmente inusual para guardar documentación. Así que bueno, nosotros en ese momento decidimos hacer la denuncia. Tomó intervención el fiscal delegado a través de Juan Pablo Fierro, nosotros realizamos la denuncia. Bueno, ese día se hizo un allanamiento donde se secuestró toda esa cantidad de documentación que estaba guardada allí. También le entregamos ese cajón que nosotros habíamos recuperado del fuego. Luego de haber pasado solamente un año y medio, ahora nos están iniciando a nosotros causas penales, por el mismo día nos acusan a nosotros de haber robado documentación, que haber sacado documentación de esa caldera. Como bien dijo Alejandro Berkovi, nos han mandado patrulleros a la casa de dos compañeros, en una clara señal de prete hacia todos nosotros. Esto sigue, nos están siendo notificados, nos están llegando notificaciones. Montaña, nos están haciendo una tortilla de causas impresionantes, hasta nos acusan de haberlos amenazado de muerte, un montón de barbaridades que evidentemente a ellos lo que les duele es que nuestros compañeros nos vienen dando su apoyo año tras año. Nosotros somos un cuerpo delegado bastante consolidado a lo largo de varios años, tenemos un compañero que hace casi 14 años, Rafael Artigues, que viene ganando siempre las elecciones año tras año en el primer lugar, y bueno, a él también le han hecho ya por lo menos 10 causas, lleva ya por distintos motivos, eso es lo que pretende la patronal, lo que pretende es dejarnos afuera nosotros por artilugios judiciales, y no que nuestros mismos compañeros sean los que tienen derecho a voto, que son los que nos tienen que sacar a nosotros en todo caso. Así que bueno, igual de todas maneras, esa manera de información para que vean lo perverso que son estos titilianos, ¿verdad? Ante un caso de nosotros, lo que hicimos con la justicia, eso nos valió un montón de discusiones dentro mismo de nuestros compañeros, porque está claro el miedo que supone hacer todo esto, ¿verdad? Que muchos compañeros nos decían, se sentían como que uno le estaba mordiendo la mano y que nos daba de comer, y bueno, eso fue una gran discusión interna de tratar de hacerles entender que realmente el problema para nuestro futuro laboral justamente es estar en manos de estos señores empresarios, que lo único que ha hecho ha sido, como ha quedado totalmente demostrado a lo largo de todo este juicio ético que se está viniendo haciendo, se han llenado los bolsillos, y lo que menos siempre les importó fue nuestra fuente de trabajo. Nosotros nada más somos un número que estamos ahí simplemente para producir y para generarle aún más ganancias a ellos. Así que bueno, yo también me gustaría hacer un montón de precisiones sobre las cosas que han venido pasando. Por ejemplo, les puedo decir que, primero que nada, tenemos que separar justamente la calidad de mano de obra que hay en Enfer, y digamos, porque siempre, muchas veces, como bien los familiares de víctimas lo han sabido separar, una cosa es siciliano, siempre la pregunta está por qué se le manda trabajo a siciliano, y bueno, justamente porque lo que hacemos a laburo somos nosotros. Más adelante les voy a decir lo que nosotros pensamos como para dar una solución a eso, ¿no? Pero para dar un par de datos más bien cortos, por ejemplo, los bogies, que son las ruedas de los trenes, por llamar de alguna manera, ese mantenimiento de los bogies se debería dar a una cantidad de kilómetros que siempre por lo general se triplica esa cantidad. Como bien decían, el negocio era redondito, el gobierno le había dado a TVA la posibilidad de tener la concesión de Sarmiento, a su vez Siriliano se subcontrataba a nosotros, que es la empresa que para estos coches, y bueno, ese mantenimiento siempre se realizó siempre tarde, digamos, o sea, no. Por eso siempre recalcamos que no es la culpa de los trabajadores, sino que la culpa de justamente de los empresarios que siempre vienen a hacer malas cosas. Mucho tiempo se reparó los coches haciendo parches de chapas viejas con chapas nuevas. Después en un momento como se empezaron a dar cuenta que le era más barato directamente pelar todo el chasis y empezar a hacer todo lo que es la carrocería de nuevo, recién ahí se empezó a hacer de esa manera, pero digamos, siempre fue una cuestión de que le llevaba menos tiempo, ¿no? Que el trabajo fuera mejor hecho. A pesar de todas las recomendaciones que todos los trabajadores hacían, digamos, todo ese tipo de cosas se sigue haciendo durante mucho tiempo. Ahora la situación actual es que nosotros hace mucho tiempo que estamos sin trabajo. No trabajo, digamos, dentro de la fábrica, estábamos barriendo, no haciendo ningún tipo de tarea. Y bueno, nosotros justamente lo que también denunciamos es la compra de estos trenes chinos, que no se tuvo en cuenta en ningún momento. Nosotros le hemos presentado muchos proyectos en todos los ministerios. Se lo hemos presentado a Axel Kicillof, a Baridó, que es el secretario de transporte ferroviario, a Ramos, a Tomada, que es el ministro de trabajo. O sea, le hemos presentado un montón de proyectos justamente para decir que nosotros no tenemos la culpa, que los trabajadores que trabajamos en la fábrica ferroviaria no tenemos la culpa de que estos empresarios hayan hecho mal tantos años las cosas, y que realmente se puede acá tener, hay capacidad en el país como para poder hacer coche cero kilómetro, ¿no? Sin haber la necesidad de comprarlos a China. Así que bueno, nosotros le hemos presentado proyectos en todas las mesas de entrada de todos los ministerios, hasta ahora no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta. La única respuesta que hemos tenido es cuando no nos pagan una quincena o algo, o por ejemplo cuando hubo despidos en el caso de Tacha, que tuvimos que salir a cortar la General Paz, y recién ahí nos reciben, nos llaman por teléfono las primeras dos semanas para asegurarse que está todo tranquilo, que no vamos a volver a la ruta, y después nunca nos enteramos ningún funcionario, que nunca jamás nosotros le propusimos sentarnos a hacer una mesa de trabajo como para hacer realidad toda esta propuesta, y hasta ahora nunca hemos tenido respuesta. Esa es la triste verdad. O sea que nosotros siempre demostramos que si en algún momento nosotros tenemos que ir a la calle, es porque justamente nosotros tenemos la necesidad de expresar lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos muchos proyectos y muchas cosas para lo que más nos interesa a nosotros es que justamente que viajemos mejor y más seguro. Nosotros no solo lo reparamos, sino que también viajamos en estos coches. Así que bueno, nosotros lo que hemos decidido por asamblea, como es tradición de este grupo de delegados democráticamente, ha decidido en una asamblea hecha en el FER en este año, que para nosotros la única solución posible es la realización de todo el sistema ferroviario, y además que se les expropie estas fábricas, tanto a Siciliano como a los Rogio y a los Romero, que alguien que no se ha sido nombrado acá, pero como nombró hace un rato Alejandro Bercovi, los cuatro jinetes que él nombraba, está Celi, que es un empresario ya caído en desgracia de hace mucho tiempo atrás, antes de esta acta de concesiones, fue el primero que le retiraron la concesión por brindar un servicio como con Nacho Todos. En ese momento la concesión que le quitaron a Taceli se la dieron a los tres en sociedad, a los otros tres jinetes que se llamaba Berkovich, que eran Sirigliano, Romero y Rogio, que conformaron los golpes. Luego cayó Romero, y ahora sabemos la última noticia que ha hecho. Este bandazo ha estabilizado por ahora el Sarmiento, y bueno, de esperar que siga con todo el resto. Así que bueno, para nosotros lo más importante es eso, que tiene que haber una estatización, pero una estatización real de todo el sistema ferroviario, con mucho más controles, con controles de las universidades, del INTI. Obviamente tiene que haber una limpieza de lo que es la burocracia sindical, porque muchas veces hemos sentido nombrar de que tiene que haber un control obrero. ¿Qué lo vamos a dejar en la mano de la burocracia sindicales y control obrero, compañeros? Hacer, si tenemos que pensar un poco realmente lo que hay que hacer, también es hacer una reestructuración muy profunda, y también no permitir que, porque ¿qué se vamos a dejar en manos? ¿Los Peraza le vamos a dejar los trenes? No, compañeros, no lo vemos nosotros. Bueno, para hacer otra apreciación también, para eso que son los sirianos, les puedo dar un dato también de que el abogado que contrató la patronal de los sirilinos para iniciarnos como abogado creyente, para iniciarnos la causa a nosotros. O sea, nosotros estamos por esa causa que le nombré hace un rato, estamos siendo procesados penalmente 8 compañeros de ENF, y además se está pidiendo, como algo, como bien decía, que no creo que muy pocas veces se ha visto, que quieran barrer a todo un cuerpo de delegado completo de ambas empresas. O sea, estamos haciendo proceso de desafuero, los 10 delegados de ENF y los 5 delegados de Tacha, para que se den cuenta lo que por lo lo que estábamos siendo víctimas. Y el abogado que contrató para iniciarnos la causa, o sea, en realidad el estudio de abogados compuesto por 12 abogados, está a la cabeza el, no sé si llamarlo señor, pero se llama, el doctor se llama Domingo Esteban Montaro, él fue juez subrogante. Los compañeros de la Alameda y del MTL lo conocen muy bien porque en el año 2005, para darles una muestra de lo que fue capaz este tipo cuando fue subrogante, un 20 de diciembre, 5 días antes de las fiestas, le mandó la gendarmería y se lo jugó a un ciego, ¿sí? Para que se den cuenta de lo que es cuando se contrató para que le venden sus servicios para poder Y bueno, entre otras cosas, justamente lo que hacía este señor cuando era juez era mandar patrulleros a las casas de la gente que estaba. Desalojó gente sin haber mediado ninguna, sin haber terminado todas las instancias de negociación, sin haber sin haber agotado todas las instancias de negociación y haber también escuchado lo que pensaba la legislatura. Así que bueno, eso para que vean un poquito lo que son capaces de hacer los sirilianos. Ahora también a los compañeros de Tazza los están acusando de haberlo secuestrado a Sirigliano cuando los compañeros estuvieron haciendo una media de fuerza porque le habían despedido de 16 compañeros. Sirigliano se mete por una, trepó una pared de la fábrica Enfer, porque están las dos fábricas, están en la misma planta, tanto Enfer como Tazza. Sirigliano trepa por la pared, se autoacuartela, se queda los 3 días que duró la toma de fábrica, se quedó adentro de la planta, todo desde ahí adentro. Ahí es cuando empezó a llovernos todo tipo de causas penales para nosotros, y a los compañeros de Tazza se lo está acusando por secuestro, cuando él mismo después lo que declaró fue que él entró por sus medios y que cuando se quiso retirar la respuesta fue que no le iban a dejar ingresar y que por eso se quedó. Pero en su primer momento mandó a su abogado a decir que lo tenía secuestrado. O sea, bueno, es increíble todo lo que son capaces de hacer esta gente. Así que bueno, más que nada eso, pedirle a todos la solidaridad ya con ambos cuerpos delicados, porque la verdad que estamos enfrentando lo que se está pidiendo por nosotros, es pena que van desde 8 hasta 25 años de prisión. Nos están acusando de robo grabado en poblado y en banda, para que se den cuenta que parece que no sé, que somos delincuentes, que es una cosa increíble, y bueno, se nos está queriendo enjuiciar por reclamar los derechos de los trabajadores. Así que bueno, nos gustó mucho la idea esta de participar como testigos en este juicio ético. Y bueno, más que nada eso, que sigamos reclamando, que lo que más queremos nosotros es que haya un servicio acorde a las necesidades de la población. Muchas gracias. Sí, antes de seguir con Juan Frumento, que es un familiar de víctima de la tragedia de Once, queríamos recordar que se está transmitiendo todo este juicio ético y popular por Radio La Retaguardia, así que bueno, los que estén escuchando ahí, muchas gracias a los compañeros de La Retaguardia por aguantar esta transmisión. Así que bueno, así Juan. Gracias a ustedes ahí, Gigi, por estar generando la señal. Sí, buenas tardes a todos. Yo tengo testimonial acá como padre de una de las víctimas de la familia de 11, del 22 de febrero. Quiero decir desde el sentimiento y no desde el rencor. Yo perdí a mi hijo cuando los comienzos de su juventud, y cuando, digamos, él se estaba despertando a la vida en el trabajo, venía a trabajar acá unas cuadras, y en esta mañana, digamos, ocurrió el hecho, es lamentable. Pero lo que yo te voy buscando a través de sufrimiento que tengo, es ver los motivos de que esta desgracia, que no fue solamente a mi hijo, sino a las demás personas, y todo lo que viene sucediendo con la tragedia de Castelar y lo de hace pocos días también, por Carriano. Yo creo que buscando la fuente de por qué ocurrió esto, tenemos algo que ver nosotros mismos, con la dejadez que tenemos por los hechos que ocurren y no participamos. el que abrió la puerta para que ocurran todos estos hechos fue un expresidente incapaz de gobernar por propios medios y buscando el sustituto de lo que es el Estado en estos consorcios y estos concesionarios que lo único que le importan es la ganancia de la plata. Me estoy refiriendo a Menem cuando digo ramal que para, ramal que cierra, y a partir de ahí empezó toda la historia de la declaración más grande de ferrocarril. Y vivimos con la continuidad que siguió de distintos gobiernos hasta el día de hoy, la consecuencia de todo eso. Ahora últimamente quieren hacer una fachada de que se va a cambiar esto. Pero todos los concesionarios que vinieron a lucrar con la vida de la gente, le importó poco las consecuencias de llevarse el dinero que estaba destinado a la reparación del ferrocarril. Solo le importó la comodidad propia. Y nosotros estamos en la lucha para ver que esta gente que abusó del poder de económico para beneficios personales, podamos algún día verlos encarcelados. En este momento, el que está más a tiro de poder ser enjuiciado y condenado, y ante las próximas elecciones que estamos ahora en estos días, es que si pierden, la mayoría en cara de diputados y senadores, el primero que tendría que ir preso sería Menem, que está en este momento aguantado de la mano del gobierno de turno, porque son mayoría. Si llega a perder la mayoría, lo primero que habría que hacer es sacarle los fueros a Menem y que vaya preso por haber sido el que abrió la puerta a toda la desgracia que estamos padeciendo. Y es un ejemplo que necesita el pueblo. Lo necesita para levantar la moral, para que sepan que los que hacen cargos y se abusan de los poderes del Estado, tiene que pagar la justicia. Hay algunas evidencias que también sabemos que la justicia es lenta y a veces es difícil alcanzarla. Pero hay justicia, que es la justicia divina, que acá mismo, en este hall, un predicador dijo que no se puede vivir engañando a la gente porque hay alguien que puede ser en un momento le caiga el rayo de la justicia divina y entonces no se van a burlar tanto de nosotros mismos y de todo lo que están necesitando ser gente de transporte y todas las necesidades que tenemos. No quiero interrumpirles más, con mis palabras, pero el testimonio que quiero ofrecer es ese, de que tenemos que aprovechar el momento que tenemos ahora para que con el voto que hagamos castiguemos a quienes nos están, agradando todos los días. Gracias. Bueno, a ver qué sigue. en vivo desde la estación 11, tercer juicio a las corporaciones en la ciudad de Buenos Aires. Ahí en el hall de la estación ya aparecieron los fiscales, ya aparecieron algunos testigos y van a seguir un ratito más. En este juicio contra el Grupo Rollo. Bueno, buenas tardes. Y el grupo Mi nombre es Elena Cedro, soy integrante del grupo de usuarios autoconvocados por los trenes. Lo que vamos a intentar hacer es aportar elementos que permitan testificar con este grupo de empresarios, en particular Cirigliano, que han tenido las concesiones de la, del ramal Sarmiento y del Mitre. Lo que queremos señalar como primer elemento es que precisamente nuestra organización es una prueba del deterioro progresivo que fue sufriendo el ferrocarril, pues surgió luego de un descarrilamiento que se dio de una formación que estaba llegando a Retiro, viniendo de Tigre, y donde hubo 25 heridos. Eso fue el 6 de agosto del 2012. Ese es el primer elemento que nos lleva como usuarios a pensar que tenemos que organizarnos y coordinarnos para poder recuperar un transporte seguro y digno para todos, y que no podíamos dejar pasar, como habíamos dejado pasar 11, sin reaccionar, entendiendo que solo si los usuarios nos organizamos, vamos alguna vez poder tener el transporte que necesitamos. Este es el descarrilamiento del 6 de agosto, donde se ve cómo se desplaza un vagón, tumba una torre que por suerte no cae sobre el tren y donde hubo 35 heridos. Acá está la denuncia de los pasajeros en ese momento, donde en realidad lo que reclaman es que la empresa lo informa como obstrucción de vías, cuando lo que había habido era un descarrilamiento. En contacto con estos pasajeros lo que pudimos ver era realmente que nunca tuvieron la atención integral que tienen que tener las víctimas, no solo de este accidente, sino de todos los accidentes o tragedias que nos ha tocado vivir en este tiempo. Este es el, bueno, la tragedia de Flores. Y lo que quiero señalar es que hay dos maneras que nosotros podemos aportar respecto a elementos que prueban el pésimo servicio ferroviario que nos ha tocado vivir. Bueno, estos son pequeños accidentes, yo voy a ir dejando pasar las imágenes. Este es de un descarrilamiento que hubo también en el Mitre, en el Belgrano C, que fue en noviembre del 2011. Y ustedes ven cómo está bajando la gente y el riesgo que se corre al caminar por las vías cercano al tercer riel, que es este que está acá, donde está totalmente descubierto y la gente está caminando sin ninguna guía. Bueno, lo que quiero señalar que como elementos de prueba están todo el padecimiento que hemos tenido los usuarios en estos últimos años. Más allá de los 4 accidentes que hubo en estos últimos 20 meses, donde incluimos la tragedia de 11 del 22 de febrero, la de Retiro que acabo de mencionar, la de Castelar y la de 11 nuevamente sábado, con más de 1.000 heridos y 56 muertos, permanentemente tenemos pequeños accidentes que son los que se pueden ver. Ese día, el descarrilamiento de noviembre del 2011, una persona bajó su bicicleta sobre el lado del tercer riel, fue despedida, por suerte no se electrocutó, pero la bicicleta, como ustedes ven, se incendió y, bueno, esa persona pudo haber muerto ahí, simplemente al descender del tren. Este es otro episodio que fue el 6 de noviembre de 2012, donde muchas veces los trenes quedan parados en estaciones, obligan al pasaje a bajar, y bueno, ahí se ve la gente caminando a lo largo de las vías nuevamente y el tercer riel descubierto. Este es otro otro descarrilamiento cercano a Morón. Bueno, y acá está otra vez entre Núñez y Belgrano, otra estación que quedó varada. Ustedes ven todos los pasajeros caminando a lo largo de las vías. Se ve como gente mayor es obligada a bajarse, ayudada por otros pasajeros. Acá hay una embarazada. Bueno, la cantidad de vicisitudes que vivimos los usuarios y los pasajeros de estos ramales. El terrible costo y el perjuicio social que ha implicado las condiciones de BA. Lo que podéis ver es la situación de incertidumbre con la que permanentemente viajamos en función de todo lo que comentamos. En este tiempo se han bajado muchísimo las frecuencias porque han sacado gran parte de la dotación de las formaciones. Tenemos los tiempos entre cabecera y cabecera totalmente prolongados, lo que hace terriblemente penoso el trayecto, riesgo permanentemente de perder el presentismo de nuestro trabajo, la cantidad de horas de calidad de vida que perdemos, que nos roban en el trato con nuestras familias, porque, bueno, en el caso del Tigre Retiro, los que vivimos relativamente alejados, tenemos que calcular fácil 4 horas nada más para viajar. El transporte se ha convertido en una verdadera fuente de preocupación y de ocupación en lugar de ser algo que nos facilita la vida. Muchos de los pasajeros aún son ferrodependientes. Nosotros hemos encontrado aún juntando firmas acá en estación de Once, gente que ha viajado en los trenes de la tragedia y que sin embargo sigue tomando el tren. Lo que los obliga a una situación de negación o de resignación y de estrés permanente sabiendo el riesgo que corren. Por todo ello creemos realmente que el perjuicio social no se extiende solo a los grandes accidentes, sino al diario y cotidiano vivir con el que manejamos. Yo voy a comentar el relato. El relato de uno de los pasajeros que estuvo en el 6 de noviembre en un incendio que hubo de una formación donde la Zapata Rosa, el tercer riel, el pasajero le comenta en la red social y publica en nuestro Facebook: estuve en un accidente del tren, por suerte no me pasó nada. 5 de la tarde, entre Lisandro de la Torre y Retiro, se escuchó como una explosión. Salió humo y el tren clavó los frenos. En mi vagón empezaron a gritar que había fuego. El tren venía colmado y era un vagón de los viejos que tenían ventanas y un furgón entre medio de cada vagón. La gente empezó a gritar zarpado, como si se estuviera quemando viva. Se empezaron a empujar y saltar por las ventanas. Un tipo pateaba la puerta con toda la fuerza para tratar de abrirla. Bajé y la gente empezó a correr por los rieles, todos gritando y llorando mal. Había una mina que estaba por pisar el riel de electricidad, la agarré justo ahí. Me puse a organizar para que no pisaran ese riel a los gritos. La gente de TVA ausente. En eso veo una mina toda ensangrentada con un odontólogo que estaba de ambo. La alzamos hasta un costado. Tenía el pie colgando de un colgajo. Se había tirado por la ventana y al caer hizo una fractura expuesta de tobillo. Se le veía la tibia y el peroné y el pie. Bueno, le hice un torniquete con mi suéter, tratando de llamar a la ambulancia. Había un cana pidiendo a los bomberos al SAME y a la cana, pero nunca aparecieron. Le pedí al inútil de TVA un kit de primeros auxilios, una gasa, algo. Me dijo, no tenemos nada, así nos tienen a los de TVA, yo a las puteadas. A todo esto la gente, chicos, abuelos descompuestos por el calor y la situación, todos caminando por los rieles sin que nadie los guíe, vienen qué hacer. Pasó media hora, llegó la ambulancia y ahí me fui. Todavía se me vienen a la cabeza las imágenes y los ruidos de la gente gritando y toda la bronca de que nunca apareció ni un bombero ni nadie. Hasta ayer estaba muy conmocionado con todo. Si se hubiera prendido fuego, moríamos varios sin duda. Salió barato. Bueno, el relato espontáneo de este pasajero muestra a las claras la situación que vivió toda esta gente. Fíjense la desesperación. En este incendio del 6 de noviembre hubo 7 heridos, entre ellos esta persona que con una fractura expuesta. Hay otro pequeño relato que les quiero hacer de una usuaria que hizo varias denuncias a la concesión TVA, donde en realidad refiere, bueno, la cantidad de cancelaciones, suspensiones, el maltrato diario, pero lo que es muy llamativo es la contestación que le hace TVA. Perdón, a ver. Le dice a esta pasajera: muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Trenes de Buenos Aires decía comunicarle que trabaja incesantemente para operar de manera segura, ágil y eficiente a los más de 1000 trenes diarios que tiene a su cargo. Todo el personal de TVA está comprometido a atender de la mejor manera a todos sus pasajeros. El ramal Tigre Retiro, como usted dice, tiene 14 formaciones equipadas con aire acondicionado. Una de las quejas de esta pasajera es que el Tigre Retiro tiene trenes herméticos, donde muchas veces el aire acondicionado no anda, la gente se descompone, se desmaya. Dice, tal como menciona en un correo electrónico, ocasionalmente algún aire puede presentar fallas, pero de inmediato las áreas intervinientes programan su reparación, priorizando la salida del tren para la prestación del servicio. Respecto a las condiciones de limpieza y mantenimiento, trabaja en forma continua para entregar las formaciones en las mejores condiciones. Respecto a las cancelaciones y demoras, lamentablemente la traza Tigre Retiro, igual que otras líneas, se ve afectada por distintos hechos de vandalismo e imprudencia. Son repetidos los sucesos de peatones y automovilistas imprudentes que cruzan en forma indebida las vías. O sea que de ningún momento se hace cargo de las cancelaciones, suspensiones, demoras permanentes. Desde sus inicios, TVA se propuso mejorar el ferrocarril e implementar innovaciones tecnológicas y de confort en los trenes. Creemos prudente, por otra parte, poner en vuestro conocimiento que aún se encuentra vigente la Ley de Emergencia Económica dictada por el Estado Nacional en el marco de la emergencia económica del 2002, lo cual ha provocado la paralización y la suspensión de prácticamente todas las obras de inversión asumidas contractualmente por el concedente en materia de infraestructura y material rodante. Acá claramente dice: la ley de emergencia ferroviaria nos protege de invertir en los ferrocarriles. Esta respuesta de TVA es del 17 de febrero, 5 días antes de la tragedia de 11. Realmente, viéndolo, suena infame todo lo que TVA da como respuesta frente al pésimo servicio que venía brindando. Bueno, el otro punto, digamos, más allá de esto que yo digo accidentes, las terribles innumerables fallas, el hacinamiento con el que se viaja diariamente, la total sensación de desamparo con el que los usuarios nos vemos y de absoluta falta de cuidado por parte del Estado, que es el que debe garantizar nuestro derecho a viajar dignamente. El otro punto que creo que es importante para aportar pruebas respecto a todo el deterioro de los ferrocarriles es relevamientos que nosotros fuimos haciendo, que va a explicar un compañero de autoconvocados, y que en realidad esos relevamientos consistieron, dado que nosotros no teníamos ninguna confianza en lo que el Estado nos decía, lo mismo que los GOMS o en su momento TVA respecto al estado de las formaciones, empezamos a trabajar, a hacer relevamientos de los distintos ramales, donde en realidad lo que hemos podido comprobar, bueno, ahora lo van a referir, pero ese trabajo fue hecho en forma conjunta con Ferroviarios, con la Defensoría del Pueblo de la Nación, como un verdadero control de usuarios y trabajadores para tener un diagnóstico de situación de la infraestructura ferroviaria, de las vías de la señalización, de las formaciones, para estar claros en dónde estamos parados y qué medidas concretas podemos pedir. como usuarios, bueno, nos venimos coordinando y, bueno, voy a dejar que mi compañero muestre las pruebas del relevamiento. Hola. Buenas tardes, soy Fernando Bruni de Autoconvocados. Bueno, arrancamos el año pasado con los relevamientos. Estuvimos haciendo el Mitre en el Retiro Tigre, hicimos el Retiro Mitre, hace unos días hicimos también el Merlo Lobos, ya del Sarmiento. Pero bueno, todos tienen un denominador común, ¿no? La falta de mantenimiento en las vías. O sea, las vías son un desastre, son un peligro. Barreras que no funcionan, barreras que uno a veces se queda esperando. Capaz que si vas con el auto, te quedás esperando porque la barrera está baja, suena la campana y nunca pasa un tren. Entonces tenés que meterte en el riesgo de o bajarte a ver si viene o decirle a uno que te diga y pasar con la barrera baja con un socaga enorme, porque no sabes en qué momento, si de una curva te va a salir un Toshiba y te va a hacer pelota. Entonces, esa falta de mantenimiento en las barreras, bueno, en algunos lugares ni barreras hay. Lo que me espantó y lo que nos espantó a todos es el estado de las vías, el estado desastroso y el estado trágico de las vías. Bueno, ni hablar de las formaciones, ¿no? O sea, ya solamente ver eso quiere decir que no le meten manos un montón. Las fumigaciones o las desinfecciones, bien gracias, podríamos decir, ¿no? Bueno, no es para nada extraño viajar en el Mitre o en el Sarmiento con alguna puerta abierta. Es totalmente común. El estado interno, bueno, es bastante deplorable, pero prefiero ir a las vías, porque eso es mucho más riesgoso que esté sucio el vagón, ¿no? Por ejemplo, en el Retiro Mitre, en el ramal Retiro Mitre, bueno, recorrimos todo el ramal, de punta a punta. Hay lugares donde el vagón en el que vas parece que se va a ir al que va a descarrilar y que nos vamos a hacer pelota todos, porque se mueve tanto, es tanta la vibración que hay, que uno tiene que agarrarse a lo que, de un caño, de un asiento, de lo que sea, porque decís, en cualquier momento esto se va al carajo. Y no se puede vivir con esa sensación. No se puede vivir con la sensación de que hoy me haré mierda, será mañana, será pasado, o la muerte de quién voy a tener que lamentar. Eso es una locura. Eso es espantoso porque nos condenan a vivir muy mal. Preferiría usar otra palabra. Nos condenan a vivir muy mal. No se puede vivir con miedo. No se puede vivir con miedo. Es una locura. O sea, teóricamente vivimos en democracia y tenemos más derechos que nunca, pero parece que los derechos humanos de los pasajeros no existen. Al menos para viajar en tren no existe ningún derecho, y si te vas a quejar, te hacen pito catalán y te las tomás. O sea, ¿con qué sensación te vas después de hacer un reclamo, después de hacer un llamado, que te dicen, bueno, señor, le tomamos el reclamo, ¿eh? Y no pasa nada, y no pasa nunca nada. Acumulan montañas de reclamos y no pasa nada. En las vías, ¿qué observamos? Durmientes podridos, absolutamente podridos, no uno, dos, sino miles. Miles de durmientes podridos. Bueno, lo podemos ver acá. Falta de bulones. Y este es muy afortunado porque tiene dos. Algunos no tienen ni uno. Los durmientes están sueltos. Las vías están sueltas. Las eclisas, las uniones de vías, no tienen bulones. Las vías están sueltas. Falta el balasto, falta el soporte para los durmientes. Entonces, ¿qué es ese? Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Eso son vías que están sueltas. O sea, es falta de balasto, falta de piedra, los durmientes hechos pelota. Y ni hablar del tercer riel. Yo soy de Lomas de Zamora. El tercer riel lo conocí hace un par de años cuando empecé a ir para el norte, para San Isidro, para esa zona. Porque en el Roca tenemos catenaria, ¿no? Entonces lo del tercer riel, cuando lo conocí, dije, esto es una locura. ¿Cómo puede ser que tanto voltaje esté al alcance de cualquiera? Y lo vamos a ver no solo en el recorrido del tercer riel descubierto, sino en las estaciones. Por ejemplo, en Saavedra, lo encontramos a 2-3 metros del cruce peatonal. O sea que una persona se tropieza y queda hecho un carbón. Porque, o sea, ver eso es totalmente común y esto es prácticamente nada, a diferencia de los kilómetros y kilómetros que hemos visto sin tercer riel. Vías fisuradas, vías emparchadas con alambre. La falta de bulones es permanente. Permanente la falta de bulones, y en algunos casos ves que el bulón está puesto, pero lo que agarrás y lo sacás porque está todo suelto. La mayoría de los bulones, en muchos lados, están todos sueltos. Vías fisuradas, eclisas sin bulones, y los bulones que están puestos, muchos están flojos. ¿Por qué? Porque al faltar el balasto, al faltar el sostén que tienen los durmientes, las vías, eso hace juego. Entonces, la unión de vías hace juego, parte las eclisas, y eso hace que en algún momento eso termine totalmente separado. Es un riesgo enorme. Cabinas de señales, viejísimas, sin mantenimiento. Acá vemos un durmiente totalmente podrido, sin los bulones que lo agarran. Entonces, la realidad de las vías, que es bastante, similar en casi todos lados. Por ejemplo, en el Merlo Lobos, hace unos días cuando fuimos a hacer el relevamiento, como 2 horas y pico, ¿no? Dos horas cuarenta de Merlo hasta Lobos. Tenés para leerte unos cuantos capítulos, para dormir, para hacer lo que se te dé la gana porque no llega nunca. Salimos de Bécar y tardamos como 5 horas para llegar hasta Lobos, entre, tren, subte, tren, etc. Llegamos a Lobos y hicimos el relevamiento de vías saliendo desde Lobos, viniendo para el lado de Merlo, y solo en los primeros 700 metros de la estación de Lobos, viniendo para el lado de Merlo, encontramos centenares de casos donde faltan los bulones, donde los durmientes están podridos, donde las eclisas están rotas, donde el balasto es una utopía. Eso es inadmisible, porque después escuchás a un ministro que encima, enojado, dice, estamos haciendo lo que no hicimos, lo que no hicieron nunca, esto, el otro. Se ofende encima. Y decís, macho, ¿dónde está la plata? ¿Para dónde se van los subsidios? Son miles de millones de pesos, miles y miles y miles que se han choreado. Y que esa guita que se chorearon no está en los trenes. Y eso hace que hoy tengamos que lamentar muchas vidas perdidas, muchísimas personas heridas, muchísimas familias destruidas, porque se chorearon todo. Se robaron la plata, no le hicieron el mantenimiento a los trenes. Los trenes descarrilan, chocan, se prenden fuego. Es terrible. Imagina la situación de viajar en un vagón que no tiene ventanillas que se puedan abrir, ¿no? Que son ventanas ciegas. O sea, no podés moverlas. Que teóricamente funcionan con aire acondicionado. Bueno, el aire no anda y vas muriéndote de calor con un calor humano que se genera enorme, ¿no? Es muy terrible, y hasta uno que es más o menos joven y que más o menos se mantiene con cierta fuerza en pie, ahí siente que tambalea. Imaginen una persona mayor, una mujer embarazada, criaturas, tener que vivir en ese baño turco durante 1 hora, 2 horas. Y terrible, o sea, y peor aún, cuando se empieza a prender fuego. Una cosa es el calor y otra cosa es el fuego. Que se empieza a prender fuego el vagón y no tenés para dónde escapar. La desesperación, las puertas que no abren. Entonces, o sea, ¿qué podemos desearle a esta manga de delincuentes que durante décadas se han robado todo y se han llevado la vida de muchísimas personas? No solo han matado, no solo han herido, sino han condenado a miles, millones de personas a viajar mal, muy mal, todos los días durante muchísimos años. Ese maltrato no se puede tolerar. Por ejemplo, ¿qué pasó en Grecia? En Grecia mataron a un chico de 14 años en un hecho de inseguridad. No estaban acostumbrados a que murieran chicos en hechos de inseguridad. No era tan común eso. Bueno, mataron a un chico de 14 años, el país estuvo prendido fuego 2 semanas. Prendieron fuego el país hasta que hubo justicia. acá matan todos los días personas, tenemos accidentes ferroviarios, tragedias ferroviarias, cada día más seguido. Ya tenés, no sabés si despertar, porque sabes que si despertás te vas a enterar de cosas terribles, que si no es un choque, es un descarrilamiento, es un incendio. Entonces, si nos acostumbramos a ese maltrato, si nos acostumbramos a vivir con miedo porque no sabemos si un familiar, un amigo, quien sea, va a terminar muerto en un tren, si nos acostumbramos a viajar con miedo, a viajar con muchísimo maltrato, desde el que no sabes si el tren va a descarrilar, si no sabes si te vas a desmayar por la falta de oxígeno que hay arriba del vagón, entonces no se puede vivir de esa forma. Si nosotros nos acostumbramos a vivir así, o sea, nuestra descendencia va a asimilarlo como normal y van a entender que así se vive y que así son las cosas y que no tuvimos un pasado mucho mejor, que no se viajó mejor en los trenes y que no se conoce otra realidad. Entonces, naturalizar el maltrato es condenar a las futuras generaciones a vivir y a estar hasta conformes con eso, porque les dicen siempre se puede estar peor. Miren África. Sí, por supuesto, siempre se puede estar peor. Pero nosotros tuvimos un pasado mejor y tuvimos mejores ferrocarriles y tuvimos otra historia, una historia que se quiere ocultar. Sí, bueno, dejo para el cierre a Elda y bueno, los invitamos a que visiten nuestro, es nuestra página de Facebook, el usuario, el grupo de usuarios, ponen usuarios autoconvocados por los trenes, o autoconvocados X los trenes, y ahí aparecemos, pueden sumarse, pueden contar su historia, pueden venir a los relevamientos, pueden aportar ideas, o sea, necesitamos ser muchos en esto. Y está buenísimo que hoy nos juntemos tantos, de tantos espacios, para seguir contribuyendo a esta lucha, que la tenemos que dar, de forma urgente. No podemos esperar otra tragedia y no podemos seguir viajando tan mal, con tanto maltrato y con miedo, que vivir con miedo realmente es muy feo. Gracias. Bueno, dos palabras nada más. Como bien comentó Fernando, la terrible desinversión se ve muy clara a través de todos los videos. Simplemente decir que de los ramales que vimos, en el caso del Tigre Retiro, el gobierno anunciaba renovación de vías. Nosotros pudimos constatar que simplemente lo que habían hecho era cambiar el riel de la derecha a la izquierda, con lo cual no solo no había habido renovación de vías, sino que realmente era un mejoramiento muy leve, y eso fue como pedido de informe a los GOMS, a la CNRT, y acá tenemos entre los escritos la prueba, porque en la contestación que ellos dan reconocen que no hubo renovación de vías, sino un leve mejoramiento. Bueno, eso fue como una satisfacción, entre comillas, satisfacción de decir, estamos atentos, vamos a reclamar lo que corresponde. El Mitre en particular nos dejó muy preocupados, porque desde los 60 no se hace ninguna obra y los conductores nos han dicho que no hay una sola persona asignada a mantenimiento. O sea, como vemos, las deficiencias son en todo sentido. Por eso, en función de todas estas pruebas que creemos hemos aportado, que aportamos los pasajeros a diario, poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra preocupación, en esta necesidad absoluta que tenemos de recuperar los trenes para todos, exigimos juicio y castigo a estos empresarios que se han encargado de devastarnos las vidas de distintas formas, pero que no lo vamos a seguir permitiendo. Nada más. Hola. Bueno, me presento, soy Facundo de COP La Brecha, militante de una organización político-social. Bueno, dijeron todo, ¿no? No quedó nada para decir. O sea, y creo que también, en realidad, si nos quedáramos para denunciar todo el saqueo y toda la corrupción que hubo durante estos 10, 20 años, en realidad no alcanzarían días, semanas, ¿no? Yo creo que todo lo que queda como resumen para decir y lo que nosotros apoyamos como brecha es seguir apoyando algo que tiene que ver con que justamente que es lo que nos da fuerza, ¿no? Y con todos los compañeros vinimos discutiendo estos últimos meses y pusimos en funcionamiento que tiene que ver con la organización, ¿no? La organización de usuarios, la organización de trabajadores, la organización de autoconvocados, la organización de los ferroviarios, de los distintos ramales, que día a día nos fuimos llamando, nos fuimos convocando, fuimos mandando mail, fuimos charlando, te parece esto, te parece lo otro. Nos costó mucho tiempo como espacio de la campaña nacional por la recuperación del ferrocarril que sacar este volante, ¿no? Económicamente, políticamente, ideológicamente nos costó, ¿no? Yo creo que esto es un premio, es un mérito a demostrar que no todo queda solamente en manos de los políticos, ¿no? No solamente todo se define en una elección, no solamente todo se define en un legislador, en un diputado, en un senador, en un presidente, en un ministro tan corrupto, tan caradura como Randazzo, ¿eh? Que tiene que salir después de un accidente a tener que poner la cara de piedra, para tener que explicar y decir que el tren ahora está estatizado, ¿no? Yo vengo de Moreno, ¿no? Salí a las 4 de la tarde, llegué a las 5 y media, 11. Yo le pregunto a Randazzo qué hizo estos 10 años, ¿no? Yo le pregunto a este gobierno qué hizo estos 10 años, ¿no? ¿Qué le consultaron, como decían los compañeros hoy, qué le consultaron a los trabajadores? ¿Qué le consultaron y cómo le preguntaron de qué iban a hacer con respecto a los ferrocarriles? Entonces la propuesta nuestra, y con respecto a los juicios populares y la campaña nacional por la recuperación del ferrocarril, es que los ferrocarriles, de una vez por todas, tienen que ser controlados por los trabajadores y por los usuarios, ¿eh? No más funcionarios, no más técnicos que no viajan, que no viven, ni pasan cerca de un tren. Yo no lo veo a Randazzo, como dijo ayer, cara dura, ¿eh? Diciendo que él también alguna vez tomó el Sarmiento. No lo veo a Randazzo, no veo ningún funcionario. Veo laburante, veo gente que gana poco, veo transpirado, veo sufriendo, veo inválido, veo gente que viaja todos los días en el tren, pero no veo funcionarios. Entonces nuestra propuesta, a todos los que se quieran sumar, a todos los que quieran participar, búsquenlo en Facebook, búsquenlo en los mails, búsquenlo en diferentes lados, yo creo que lo único que vence el tiempo y lo único que vence a la desorganización de este gobierno, del anterior y de muchos que han pasado, y que nos siguen mintiendo y que nos siguen engañando, y que siguen tratando de lavar el tren esperando que puedan ganar tiempo de acá a 2 años para poder volcarse en las elecciones y ganar un voto más, porque no solamente este gobierno, todos los que se están presentando por atrás, tienen alguna propuesta, pero hoy acá no está ninguno. Ninguno llama, ninguna pregunta, ninguno responde cuando nosotros le invitamos a participar. Solamente las compañías de organizaciones populares, organizaciones sociales, organizaciones educativas, vienen, se dan la cara, se hacen presentes y acompañan esta propuesta. Entonces nosotros lo que proponemos a todos los usuarios, los trabajadores, que nos sigamos sumando a la campaña nacional por la recuperación del ferrocarril, ¿no? Que nos sigamos juntando para generar estos juicios populares a las corporaciones de la ciudad, que lo único que hacen es lucrar con el interés y con la vida de los trabajadores y denunciar constantemente, ¿no? Solamente la organización vence al tiempo, ¿no? Y un aplauso por todos los que vinimos hoy, por todos los que nos bancamos un montón de horas, ¿no? Y pudimos sostener, y por todos los familiares y las víctimas de los muertos de la tragedia 11, ¿no? Gracias. Para cerrar este momento, esta audiencia, e invitarlos, invitarlas para que nos sigan acompañando en otras, le vamos a dar la palabra a Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hola. No, yo soy hoy acá, soy una usuaria de Sarmiento. Hace 61 años me fui a vivir a Castelar con mi bebé, Gustavo, que hoy está desaparecido, y me fui a vivir a Castelar, y viajé todos los días. Así que estoy viviendo el duelo de toda la gente que pasó lo del 22 de febrero, que pasó lo de la estación de Castelar, que pasó lo del sábado pasado. Todas estas víctimas de la dejadez, del abandono, todos son mis parientes, todos. Nos podía haber pasado a mi familia. El día 22 de febrero yo no tomé ese tren porque me vinieron a buscar a mi casa en auto. Yo iba a un juicio en Lomas de Zamora, y para ver si ayudábamos a que se liberara un obrero que estaba victimizado por su empresa y había que ir a acompañarlo. Y yo fui a ese juicio y tenía que viajar en ese tren. Pero bueno, no fui y me siento desde ese día que soy integrante de ese grupo de víctimas terribles de esta dejadez, este abandono. Yo creo que ahora están buscando que el culpable sea el motorman. Yo digo, si él se distrajo, si a él no le importó el pasaje que llevaba, tiene que ir a la justicia. Si él también colaboró para que pasara un accidente de índole, bueno, tiene que ir a responder. Pero es que él no es solo. Acá, desde arriba, nunca se controló a ver qué pasaba con los trabajadores, agotados, a veces con sueldos que tienen que ir peleándolos, maltratados. Y entonces siempre la culpa es del trabajador, no es de arriba, del ministerio, del Estado, como tienen que hacer, controlar, para que en la Argentina no estemos a expensas de morir en un transporte. Así que yo creo que la lucha que tenemos que hacer es muy fuerte, es empezar a exigir, primero, que los trenes no sean chatarra, que se habla de trenes en condiciones y no los vemos. Eso por un lado. Y después que tiene que haber un control para que realmente el cuidado de los vehículos estos esté permanentemente en atención de los que tienen que estar. Así que hay mucho para hacer, no nos descuidemos, no nos descuidemos. Hoy el papá de una de las víctimas dijo, sí, que nosotros también tenemos que ponernos a controlar a las autoridades que tienen que cuidarnos. Tenemos que empezar a exigir cada día más y no permitir que haya un solo desastre más, porque esto es terrible y las familias cómo quedan. Y tenemos que seguir luchando, porque yo estoy segura que todos los que estamos acá y viajamos, le pasa como a mí. Yo amo el tren, les digo. Porque además, desde que me fui a vivir a Castelar, el ruido del tren que me entraba por la ventana era una música para mí, porque era donde íbamos y veníamos, donde esperábamos al familiar, donde subíamos con nuestros hijos. Y el ruido del tren a mí me alegraba, una cosa especial. Ahora, para subir al tren, yo tengo miedo, digo la verdad. Ayer una amiga me preguntó, cuando te subís al tren, ¿qué sentís? Siento miedo. Porque cuando el tren empieza de Floresta a 11 a ir a paso de hombre, yo tengo pánico. Porque justamente resulta que este tren venía a toda velocidad. Pero lo otro es lo otro que hacen, que es a paso de hombre y te hacen sufrir todo el viaje. Entonces, hay que decir la verdad, las vías no las arreglaron. Los trenes siguen siendo caducos y chatarra, que hay 4 o 5 trenes que están en condiciones, pero ¿cuándo nos toca viajar en esos trenes? Entonces, sigamos amando al tren, pero sigamos exigiendo que el tren responda a ese sentimiento que tenemos. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos con el juicio a las corporaciones, seguimos trabajando, seguimos organizando y luchando, y recordamos que mañana también nos estamos convocando ahí en la legislatura. A todos y a todas las que esperaron, muchas gracias. Bien, ahí terminó entonces la tercera emisión del juicio ético y popular a las corporaciones en la ciudad de Buenos Aires. La primera tuvo que ver con se hizo la legislatura y tuvo que ver con IRSA, no me salía el nombre de la empresa inmobiliaria ahí que está en todos los proyectos de construcción y que seguramente accederá en las próximas semanas si sale una ley que anda dando vueltas en la legislatura porteña